cosas que la gente se va a la torre y se va, es el fin del mundo. Y que vinieron el otro día y dice, ustedes no saben. Y el punto de vista quedamos hasta las 6 de la tarde. No, 6 menos 4, uno diría 6 menos 4 en su reloj, en el nuestro decía 6 de la tarde. Todo eso lo hiciste así como lo hacía, ¿no? Escúchame, vos no te pondrías mala onda si preguntaste una cosa bien que pasaba, a ver si entendés. Y ese que jugó el 10 es mala onda, el otro es más violento. Eso se cagaba, ¿viste? Porque en un momento lo corté, había una chica que le preguntó una boludez. Y de ahí se lo barrió por los pares, ¿no? Y lo que se le hizo normal. Mira, acá tengo, ¿ves? No es un poco enojado, preocupado. Para ver. foto, por lo menos para conocer la casa, si lo vemos en el pasillo, y a ver, ah, esto es uno de los profesores, porque no sabemos qué es. Y si van a conocer una abreviada, ¿podrían comentar? Por favor, entra en el video. Yo puedo copiar, si le damos cuenta en la persona, ¿sabes? Sí, es bastante. Yo puedo copiar en nadie, es fantástico. Bueno, que va a haber muchos, pero yo puedo ver. Esto es lo individual. Pero además que lo más importante es dar los comentarios. Pongan los comentarios. Y además, me parece que está bueno. Más bien, ¿cómo es? Mi recomendación es igual a la pena. Que... No, no, no. Está muy peligrosa. Ah, sí, con el... No, esta no. Esta es la que trabaja... Esta es la que trabaja... Que no quiere que vaya más de 7 personas, ¿no? Estas fueron 8. Trabajaba en un grupo, ¿no? mal, pero que no va bien haciendo porque hay que hacer un trabajo previo, el trabajo de un parque, que es muy difícil con el tiempo. No, sí, yo creo que es una buena cita. Gracias. pero sala con letra? La segunda de ustedes. Me costó traerla, tuve que sacar encima tres tipos que estaban ahí, pero bien. Pero están acá, dijeron, en cambio son malos, pero dijeron, bueno, se lo quedan. Bueno. Bueno, ¿cómo están? Infórmenme, a ver, ¿cómo andan los palos? ¿Hay más palos en el lunes o por ahora no? Puedes llegar, ¿no? Sí, sí, sí. La semana que viene, ¿tú? Claro, porque el viernes es entrenar, yo creo. No sé. ¿Eh? ¿No sabes nada más? No, no. Bueno, hoy salió, por primera vez leí en el diario hoy, que hicieron eco de los paros. Ah. Pero, según el diario, hoy había paro, en un montón de velocidades. Y el paro era de la CONADU, no de la CONADU histórica. No, la historia fue decida. Claro. Entonces, ¿qué? Hasta ni con una CONADU estamos, con un solo grupo. Es un libro lindo, lo siempre hablo fijado en la librería que no lo tienen, pero la verdad, ¿cómo era Charlo? Este libro que se lo damos a Marcelo que lo descubrió. Dice él vagando por Buenos Aires. Lo compré porque decía eso y me servía, pero. ¿En la monografía? ¿En la monografía? Creo que dice ahí, mira, tiene la etiqueta. En la primera hoja debe ser. Ahí, mira, no tiene etiqueta. Acá abajo, sí. ¿Para qué? Eso va a ser un tour para Buenos Aires. O sea que cuando vayan. La sede institucional del pensamiento. Cuando vayan a Buenos Aires, claro, tiene que ir a Gandhi. Gandhi Galerna. Como corriente a 1700, sino en Paidó, que está aquí en donde yo sé. Y de paso, ya que están ahí, se van hasta Plaza 11, por favor, y en la esquina de Rivadavia y Jujuy hay un bar. No sé dónde está la pelota, lo que quiero decir. En la esquina de Rivadavia y Jujuy hay un bar, un solo bar, ahí en esa esquina. Deben entrar y dirigirse al baño. Cuando van para el baño, van a encontrar una placa de bronce. Antes de entrar al baño. Por favor, léanla y después cuéntenme. No sabían que estaba eso. ¿Alguien que viene? No. Es una perla de bronce, compartiste la balsa. Y cabecero tiene. Patea a Buenos Aires, consigue el libro y saben de qué se trata. El bar es La Perla. Y en el bar La Perla, un señor llamado Paguito, que se llamaba Ramsés, en realidad, como nombre artístico, compuso la balsa. ¿Me gustaba la balsa? ¿Sabe qué? La balsa, en realidad. No, pero digo, la balsa, una metáfora artística. Pues ustedes piensan que la cosa era encontrar la balsa, la madera. ¿Y qué sabe qué? Se debe armar un cañito. Se falta madera para pagar. ¿Sí? En la perla de bronce. Tanguito de cuellito media la inmortalizó en los brazos. Bueno, veo que no es interesante una goma lo que estaba diciendo, pero es la corta roca con eso para tratar. No, porque hay mucho ritmo latino últimamente. ¿Cómo te estás calmando en la época? Yo entiendo que estamos hablando, pero hay gente que no habla. Y el viejo eso. Hay cosas que trascienden la historia. Y sí, nacieron después. Tienen la casa, no les gusta. Bueno, pero toda nuestra carrera está basada en gente que se murió hace, digamos. Bueno, pero no seamos música. Pero no tiene que hablar con la música. Pero no es música, son movimientos sociales, ¿no? Digo, el otro día encontré un cruce de Pink Floyd del 72 al 25, me encanta Pink Floyd. Y del 72 al 65, con una super 8 grabada que debe ser la primera color, ¿sí? Y se ve un murmullo, se escucha pedazos de canciones, pero no termina la canción, y nadie corta arriba y después vuelve la anterior. O sea, como el corto grabado. Y yo lo estaba diciendo, ¡ay! Me decía yo, el corto arriba que nada, y mi mamá me dice, mierda. Se ve nada, ¿en serio? ¿Cuánto te salió? ¿30 pesos? ¡30 pesos! Claro, claro. Yo tengo una versión original de Almendra, el saco de Espineta cantando Muchachos de Cortés en vivo, en los años 60. Parece grabada, claro, es una cosa que tenés que querer mucho. Porque es una cosa despiadada lo que hacen con la música. Pero, está bien, vos lo que acabas de decir, ¿no? Es interesante eso de es otra época. Nosotros también en el medio hubo un intento de borrar todo hasta eso. También. En muchos lugares lo consiguieron. Sí, después con el Malvinas, Raúl, por ejemplo, decía, ahora que todos dicen el rock está de moda, se sirve nuestro acuerdo. Yo sé que esto es un acuerdo. Y empezó todo otra vez. Pero es interesante porque cuando uno se aproxima a alguien para tratar de compartir algún tipo de conocimiento, esa cuestión también hace obstáculos, ¿no? La imposibilidad de estar en un mismo universo simbólico, de significados, y que uno dice, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo no te apasiona el cartelito de bronce que dice, acá se escribió la balsa, caminito en un baño? Y la poesía. Y me parece que no es menor este tema porque necesariamente, va, casi siempre nos vamos a encontrar con una separación importante entre nosotros, la gente en la cual nosotros estamos trabajando en educación y nosotros. Es muy difícil estar en la misma generación. Es muy difícil que uno no sienta algún tipo de amor importante por lo que uno atesoró en su centro de infancia, juventud, adolescencia, sus amores. Y sin embargo, el otro te puede mirar y te puede escuchar y no sé, pero eso es tan raro, ¿no? Están tan lejos de nosotros. Hay un grupo muy particular que rechaza todas esas cosas, que son los adolescentes. Pero los hijos por eso son más permeables. Mi hijo mayor puede decir que busca un sentimiento y no le tiembla la garganta. Yo no sé qué va a pasar en la adolescencia, no sé, le diga, sí, ¿por qué no pones este de forma tarde? ¿Sí? A lo mejor va a tener que escuchar alguna otra cosa. Seguramente también los flores van a estar de moda, los emo también, y tendremos que escuchar alguna nueva cultura. Y después la balsa también, porque claro, el pendiente ese que dice Peter Pan fuma porque tiene el paso. No, igual. Bueno, menciono estas cuestiones y obviamente introduje el tema absolutamente breve porque siempre me llama la atención esta brecha. Y esta dificultad para que está presente, porque no crean ustedes que estas cuestiones no tienen que ver también con una posibilidad de que el otro encuentre el mundo que uno le brinda conocido, que sienta cierta comodidad o incomodidad, satisfacción o insatisfacción, para el otro también. Se los menciono, lo vamos a retomar, si es posible, cuando veamos otro texto que ustedes no tienen, recorriendo la bibliografía y que ya una compañera acaba de certificarle que es así, que es el texto de Freud, Inhibición, Síntoma y Angustia. Este texto no aparece dentro de la bibliografía psicoanalítica que ustedes han manejado. O sea que ya tenemos dos, ¿no? Este libro que resume, o sea que se habla sobre el texto de Vygotsky, tenemos Inhibición, Síntoma y Angustia como un texto importante que tampoco han mencionado y han recorrido. Yo, con respecto al conductismo, siguiendo la tradición que estuvimos cometidos en las cátedras de psicología desde siempre, siempre ponemos algún autor que nos haya precedido en el dictado de nuestra materia. Mostrando con esto un nivel de continuidad, de cambio, pero de continuidad al mismo tiempo. Y yo, hay un libro de José Toc que se llama La conducta humana, que es un libro de Budeva, que se llama así, La conducta humana. Y es un libro donde José lo que intentó hacer fue una síntesis de todo lo que él sabía de conductismo para entregárselo. TOP. Son diéresis y sobre la O. José hizo una síntesis de lo que todo lo que pensaba que era un buen conductismo para entregar a los estudiantes como síntesis de todo lo que andaba dando vueltas por ahí. y según lo que charlamos en la última clase, me pareció que esta síntesis les vendría bien. Con respecto a... ¿qué es esto? Con respecto a la relación entre la palabra y el cerebro, ¿no? Que habíamos hablado en la última clase, como para dar cuenta también del marco cognitivo en función de las neurociencias, digamos así, tengo, me van a traer, fíjense ustedes a dónde hemos ido a parar, ¿no? Estuve hablando con una amiga que es investigadora del CONICET en neurobiología, que me prometió traer un paper, una publicación de hace muy poco tiempo, de una relación neurolingüística donde hablan de la cuestión entre, bueno, las palabras, digamos, los semióticos y su eficacia neurológica. Es un paper que, bueno, obviamente no lo tiene ningún lado, no se publicó en ningún lado, más en revistas científicas, y vamos a, me lo va a traer, supongo, pero voy a traer para que me esté bien, porque la veo ya no sé bien. Entonces le digo que esto, como algo común, aporte nuevo, porque estuve, me compré los textos que me hicieron ustedes en neurolingüística, en neurología, en neuropsicología, o Juaga, estuve ahí buscando, tener los textos a casa, los estuve viendo, y me parece que en realidad lo que está dicho está bien, digamos, está bien, no necesito, está bien, no dice Juaga, lógico que está bien, pero, me pareció que hacía falta dar como un saltito cualitativo desde los textos, porque los textos me parecieron bastante organicistas, en realidad, y me parece que el aporte de la interacción entre la palabra y el cerebro tendría que venir desde algún otro lugar. Por eso no quise... A ver, lo que encontré sobre esto fueron textos demasiado masivos, o sea, que había que hacer un nuevo estudio neuroendocrino psicológico, ¿vieron esas palabras que sirven para los adelantados de los domingos? Neuroendocrino biopsico, no sé qué, lo hacía y no me gustaron. Entonces, en lugar de un híbrido, preferí algo más puntual que si la promesa que me hicieron se cumple, lo voy a traer el viernes y se lo puedo traer el lunes, donde, pues yo le pregunté algo que tenga alguna prueba empírica de del funcionamiento cerebral en relación a los al mapeo, o sea, la eficacia en relación a las imágenes del mapeo cerebral desde la palabra. Y digo, sí, cómo no, voy a buscarte algo, digo, algo que pueda hacer yo, ¿no? Si no, se veía exacta, si no, se veía humanidad. Entonces, me dice, sí, está bien. Así que entre todos vamos a tener un hallazgo, si me lo traen, pero que sí, donde vamos a, en realidad vamos a aprender todo de este texto. Yo no lo conozco, lo voy a leer recién. ¿Para los que vas usando neurobiología? Sí, es joven. Y el plan B. El plan B. Es volver en lo que viene. No, acá hay varias chicas que están. Levanten la manito. Son ustedes cuatro. Creo que son negros. Voy a tener una espacio especial para ustedes. Me voy a sentar con ustedes a enseñar el negro desde mi humilde aporte, que no es enorme, pero bueno, he cursado varios negros. En algún momento algo tengo que recordar de eso. Así que no, yo no sé eso. No se preocupen. Obviamente también va a tener que estudiar a alguien, ustedes estudiando acá, la gente. No se esconda realmente. Onda muy emo con esta con esta lo tengo a los dos arrinconados. Hay una que te escucha ahí, ¿no? Que también te dice, ¿qué? Bueno, está bien. Vamos a hablar acá con Mónica. ¿Ustedes pueden enseñar los tres? Sí, ya sé que son las líneas importantes estas, pero bueno. No sé lo que sabe, es eso, no sé estas cosas de loco. Vargas, Bataglia y Riquelme. Yo me lo nombro. Bueno, entonces más o menos ahí es lo que estamos, es lo que vamos a incorporar. Lo otro es, está muy bien, lo que trajeron es un repaso importante. Por lo tanto, hoy, espero que hayan hecho la tarea. ¿Hicieron la tarea? ¿Cómo hiciste? Perdón, pero no pidiera. Bueno. ¿Cómo te llamas? Josefina. Bueno. ¿Se acuerdan lo que había que hacer? ¿Se acuerdan que tenían? En primer año y en el último año siempre igual. Había que recorrer la bibliografía, repasar los contenidos, ¿sí? ¿No es cierto que hiciste todo? ¿Ves? Bueno, entonces, para... ¿Alguien tiene ya el caso clínico con el que van a laburar? ¿Vos tenés uno? ¿Ya lo tenés? Vas a tener que preguntar algo, no pretendés. No pregunté. Y no te dijeron nada. Hay un problema acá de circulación de información importante. Para mí, que no te quieren dar nada. Para mí, que quieren mandarte al muerto. No, no está muy bien. No, pero tengo la fuerza en su vida que está todo trabajando en la materia. Y yo quiero una entrevista en el otro. ¿Vos vas a lograr sola? docente de dirección le estaba enseñando a otro tipo que era un aprendiz basándose en un libro escrito sobre lo que debía tener el cuerpo humano adentro. Entonces el tipo cortaba y no hallaba lo que el libro decía. Y seguía cortando por otro lado y no estaba ahí lo que el libro decía. Entonces dijo, no, tenemos que cambiar de cadáver, porque este cadáver no es un buen representante. Como para, claro. Y esta es una cuestión complicada, pero que no hay que remontarse a los comienzos de la biología o de la medicina para esto. Bastará con ir a, ¿qué es eso? 1800, 1890, cuando la neurología había explotado como la ciencia boom, ¿no? Y entonces los trastornos neurológicos tenían que explicarse a través de patologías que tuvieran que ver con algún daño cerebral. Entonces los neurólogos desarrollaron toda su clínica basados en eso. Y apareció un grupo de pacientes que no respondían al médico. El médico tenía un saber y este paciente le decía, tu saber no me sirve. Porque, ¿qué es eso? Parálisis, ¿no? Paralizado de acá hasta acá. Y acá, toda la sensibilidad. Los neurólogos sabían que el eje es próximo distal, o sea, que si tenés anestesia acá, acá también. Que no nos explica. Y el paciente decía, no, yo acá no tengo sensibilidad, acá sí. Entonces después lo examinaba y por ahí con ese trastorno o con algún otro, grosso, qué sé yo. Hemiplegia. No debía tener una lesión. Examinaba de eso y no había lesión. Por eso todavía sigue pasando, el DSM-4 tiene 300.000 excepciones, un porcentaje muy alto, muy importante de personas que están diagnosticadas con una patología y no tienen neurológicamente ninguna anormalidad. Me abro para contestar a José Cine y después vuelvo a lo que estaba diciendo. A vos y al resto que tenga interés en escuchar ese discurso. El otro día tuve que hacer un diagnóstico. Escribir en una, ¿no? ¿Cómo se llama eso que haces cuando te pagan? Una boleta para que le reintegren a alguien. Y obviamente los diagnósticos hay que hacerlo con el DSM-4. Entonces, porque si no las obras sociales no reintegra. Y lo que tiene el paciente fundamentalmente es un bajón, digamos, una depresión, producto de una crisis. De todo hay que poner, yo digo, perdoname, pero tengo que poner, pero no lo tomes a mal, ¿no? Pero es, trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo crónico. Una cosa así, claro, lo que el paciente lo lee y vuelta. Claro, sabemos cómo tuve que prevenirla, pero decirle, no, mirá, quédate tranquila, esto es para la hora social. Entre nosotros sigue todo igual, no es que te voy a internar. Pero me acordé por eso, y obviamente una sigla, ¿no? XL84, ¿no? Una cosa así, que termina siendo Arturizu, ¿no? Porque sos un robotito, absolutamente. Vuelvo entonces a esto. Y este problema enojaba al neurólogo. El neurólogo se enojaba con el paciente. ¿Y de qué lo trataba? De simulador. No es un dato menor, ¿eh? Digo, si alguien va al médico, y el saber médico no tiene una respuesta, el que te enoja es el médico, porque te dice, no puede ser que te pase esto. Pues eso como, no me está pasando. No, no puede ser. Entonces, al acusarte de decir, bueno, la gran simuladora, históricamente, es la histeria. La histeria simula desde la neurología, pero no simula desde su sufrimiento. Esto me parece que podemos trasladarlo a cualquier ámbito. En la educación, que si bien no tratamos con enfermos, estamos tratando con chicos o con adultos que, si no entienden, no son malos. El nene no me aprende. Pero digo que el nene no me come, ¿no? Digo, ¿cómo que? El nene es malo porque no me aprende. El nene es malo porque no me come, los adolescentes son todos tarados. O sea, hay una cosa así como que en realidad hay déficit ahí. ¿Eh? Ya de la misma palabra, el adolescente que adolece, por lo tanto, bueno, ya sabemos, es un insoportable, infeliz, hay que tenerle paciencia. Y la verdad es que cansan, ¿eh? Yo tengo una hija adolescente que la verdad agota. Es una cosa que es agotadora. Yo entro a mi casa, está la, el CPU, monitor, teclado, mouse y ella. Forma parte de la... O sea, va, yo creo que cuando venga la computadora, la vendo a ella, junto, porque para mí forma parte del sistema operativo. Y la verdad es agotador. Pero bueno, yo a veces creo que, hay, que hacen un casting, ¿no? Usan un perfil, busca gente que le tenga fobia a la juventud y fobia a las aglomeraciones, lo ponen de docente. Entonces, pero realmente, ustedes no saben lo que pasa cuando uno entra, por ejemplo, al CBC, a la sala de profesores. ¿Eh? Es una cosa impresionante, yo lo hago todos los días y me siento cada vez más loco con eso. Entro y digo, buenos días. Entonces, para el día siguiente aumento el tono de voz. ¿No? Buenos días. No te saluda nadie. ¿Saben qué es lo que pasa? Ahí hay cola de pasta. Porque en los orígenes de este, esto lo cuenta, lo contaba José, eres uno de los fundadores de la Cátedra de Psicología del CBC, la crea José Tor. Todas las universidades tenían que mandar a sus mejores hombres y mujeres para armar el CBC, que era el lugar de quiebre entre la secundaria y la universidad, donde se les iba a enseñar a los chicos lo que es aprender a leer y escribir en la universidad, que es lo que nos enseña, porque se supone que uno se tiene que saberlo, porque lo tuvo que haber hecho la escuela media. La escuela media le echa la culpa a la primaria que no nos preparó para la escuela media, ¿no? Así es así. Entonces la vida... Claro, no. ¡Echa jardín zafa, como que dice! ¿Ya no zafa? La primaria le echa culpa al jardín también. Por lo tanto, nadie se hace cargo... Claro. Nadie se hace cargo de que, hay que, de que son distintos géneros discursivos. Esto es una cosa, mi querida es educadora. Considerarse en dentro de... después te cuento el fallido que me mandé el miércoles, que es brutal. No, es un fallido de eso que dice, cuando me escuché dijo, ay, mierda. Después dice que era inconsciente. Ahora te lo cuento. Mis queridas educadoras, los géneros discursivos, las instituciones tienen un género discursivo particular y cada nivel de enseñanza lo tiene. Cuando uno pasa de un nivel a otro, hay una actitud xenófoba del nivel nuevo en función del aprendiz, que aparece como necesitario en cuanto a este, al nuevo género. Por lo tanto, es tarea de cada nivel de educación enseñar a leer y escribir en ese nivel. Tienen que enseñarse. Es una tarea que se debe hacer absolutamente consciente, racional y totalmente apuntando a darle al estudiante los instrumentos para que él aprenda a ver si es un género discursivo, por ejemplo, la universidad. El CBC estaba hecho para esto. La cuestión es que las facultades, en lugar de mandar a su mejor gente, excepto psicología, que mandó a la mejor gente, mandó a los docentes que se tenían que sacar de encima. Se lo sacaron de encima y lo mandaron al CBC. Y la verdad es que cuando uno ve el funcionamiento del CBC, entiende cómo aparece como un síntoma. Porque estos garcas que no saludan cuando uno llega, son gente que sabe que son de segunda categoría. Que si fueran de primera categoría estarían en la universidad, pero están en el CBC porque no tuvieron la actividad, y ahí sí se manejan en cierto nivel. Es una cosa patética, y después uno lo ve, salvo en honrosas excepciones de gente hermosísima que yo he conocido, son cátedras absolutamente expulsivas, donde la gente va a reprobar, ayudando a que pululen los institutos y capacitan a los chicos de los profesores particulares que después. Entonces, bueno, todo tiene un manejo. Cuando el nene no me aprende, o el chico del CLC no aprende, yo me enojo, ¿no? Digo, ¿cómo no aprendés? Si yo te lo estoy explicando, mirá qué clase magistral que estoy dando. En lugar de enojarme, yo tengo que decir, bueno, escuche. pasa esto, vamos a buscar una didáctica adecuada para que se pueda aprender el lenguaje universitario. Bueno, esto hay gente que lo hizo ya, no es un descubrimiento mío, se hace en todos lados. No, en el hacer sí no llegó. Acá tampoco. Las materias de primer año, ¿alguien les enseñó? ¿Alguien escribió en la universidad? No. Pero eso no es algo. Oh, mirá qué invento que traje, me di cuenta pensando en el acceso oeste y tenía que decir, mire, tengo la posta entre Fernando Bravo y la negra Bernassi, armé esta idea. ¿Saben de quién es carajo que estoy hablando? Tengo que pasar, porque si no pasa como que es historia antigua. No, acá se quedaron con Arturito. ¿No sabés que es Arturito? ¿No viste la guerra de las galaxias? No, ah, no, querida, pero eso no es el jovencita, eso vivía en un frasco. ¿La guerra de las galaxias? Hay tres, y después hay otras tres, las otras tres son de mole, pero las primeras tres son buenísimas. Harrison Ford parece el hijo de Harrison Ford ahí. Está jovencito, pero... Hay un robot muy lindo que se llama R2D2 y en inglés es R2D2. Como de costumbre. No, se me va a colgar a Tritio. Desde ahí para el chat, vas a explicar lo de Tritio, si quieres. ¿Lo de qué? Tritio, el otro robot. Ah, el saquito salame, divino. Es el loquito. Claro. Es el loquito, que siempre es medio loquito. Es 3PO. ¿3PO es? Tritio. Ah, mira. Muy bien. Bien, ¿eh? Veo que tenemos guerra de la galaxia. Qué linda película. Bueno. Claro, la princesa. Le faltan los rodillos de la la fuerza, Luz, ¿eh? Qué linda, ¿no? Esta no tenés que verla. ¿A vos que te gusta la lectura, que yo sé que te gusta? Hay una parte de la gran gracia que te va a fascinar, ¿eh? Pero te va a fascinar, en serio. No, la primera es fantástica. La segunda está linda. Y la tercera hay que verla, ¿sí? No te va a quedar con una menos, una pata. Pero en la primera, una lucha entre un tipo y el otro, que resulta ser padre e hijo, y no, es una cosa maravillosa. Además, en la primera está Alcines, que es un actor de aquellos, que fue el mismo actor de la película, el mismo tiempo. Después de Sordadero Guay, va a decir, no va a tener ninguna importancia. Eso sí que es historia antigua. ¿En qué estaba? Fernando Bravo. No importa. No es algo. La radio, tenía que ser en la radio. No es claro. Que nadie que lo inventaste en Pedro Pablo. Claro, que no es un invento que me haya ocurrido ahora. Está difundido, la gente lo sabe. Sin embargo, no se hace. Entonces, es bueno que ustedes sepan que, por ejemplo, una señora llamada Carlino, que se dedica a esto y que sabe mucho. Se hizo un trabajo de investigación poniendo. Está publicado este trabajo, ya un día se lo tengo que traer a este trabajo. Lo publicaron en una revista de educación. Un psicólogo publicado en una revista de educación es algo raro, eso me sucedió, pero por un azar. Hice un curso de capacitación pedagógica para docentes universitarios y como trabajo final tenía que hacer algo. Y no se me ocurrió hacer otra cosa más que un trabajo de investigación con mi grupo de estudiantes, los aplazados en el primer proceso. ¿De esta materia? No. No. No te preocupes. Yo quiero que lo hagas, pero no, les quiero contar esto porque me parece que todo esto tiene que ver con hacer. No es que me parece, todo esto que estamos hablando tiene que ver con lo que es. Con la cabeza en lugar del condicionamiento. ¿Se acuerdan la clase pasada? Conducta externa, del advenimiento de lo mental, digamos, y el tercer módulo que es la afectividad puesta al servicio o no del aprender. Yo tomé el primer parcial en el CBC en una comisión enorme y tenía reprobado en el primer parcial un porcentaje altísimo. 2, 1, 2, dice repopular, si se imaginaron ustedes. Entonces había terminado este curso de capacitación pedagógica. Y como trabajo final para la aprobación del curso, se me ocurrió hacer un trabajo de investigación. ¿Cómo fue el trabajo? Reuní a todos los reprobados en el primer parcial y hice una propuesta. Y la propuesta era que para el segundo parcial íbamos a intentar capacitarlos en esto de aprender a leer y escribir en la universidad con los textos del segundo parterre. Esta capacitación, les dije, se lo nombré, para eso será como... vamos a utilizar conceptos de Vygotsky y de la psicología cognitiva para instrumentar a partir de ese marco teórico, de esas teorías psicológicas, una teoría del aprendizaje que les permitiera apropiarse del conocimiento que no se habían podido apropiar en el primer parterre. Fíjense que acá las cuestiones que se ponen en juego son importantes. Una, que a ellos les interesaba aprobar el segundo parcial. Si ustedes quieren enseñar algo que no va a tener un beneficio para el que aprende, un beneficio práctico, es difícil enseñarlo. Es muy difícil. Es muy difícil que el otro aprenda algo que no le sirve, que no tiene un objetivo. Fíjense que ustedes aprenden distinto cuando tienen que leer para dar un parcial que si tuvieran un caso clínico para resolver. La lectura que ustedes van a hacer sobre un trabajo puntual con un sujeto real va a ser distinta a la lectura que hacen para contestar una pregunta en un parcial. Hay que probarles un objetivo. Entonces, el objetivo estaba puesto, aprobar el segundo parcial y recolectar la materia. Entonces, de todo ese grupo que reuní, que eran un montón, algunos aceptaron la propuesta y otros no. Con los que aceptaron la propuesta, armé el grupo experimental. Y con los que no aceptaron la propuesta, eso no lo supieron nunca, era el grupo control. ¿Está bien? Con el grupo experimental los dividí en subgrupos. Y a cada subgrupo le adjudiqué un estudiante que había sacado una nota de 9 superior en el primer parcial. Llamé a los 9 que estaban ahí y les dije, ¿quién de ustedes quiere colaborar? Algunos hicieron decir, otros no, los que quisieron colaborar, yo tenía 5 que quisieron colaborar, dividí a este grupo de gente en 5 grupos, y a cada grupo les puse un alumno más avanzado, el que ya se supone que manejaba el lenguaje universitario por la nota del primer parcial, para que los ayudara a trabajar. Los chicos aceptaron, los pibes también, bueno, la dinámica se llevó a cabo de esta manera. Yo les explicaba a los alumnos más avanzados los temas nuevos. Ellos se los explicaban a sus compañeros. Los compañeros tenían que hacer que escribir trabajos monográficos, digamos, de cada uno de los autores, que no era poquito, Piaget, Vygotsky, Freud. Esos trabajos me los devolvían, se los daban, ellos me los daban, yo los corregía, se los devolvía para que los volvieran a escribir. Trabajo negro. Porque por un lado estaba el andamiaje de la psicología cognitiva, que propone la psicología cognitiva, por otro lado, el andamiaje estaba dado desde mi clase, ¿sí? Y desde el alumno más avanzado que le daba ya los signos trabajados por él para que ellos pudieran apropiarse de él. Al mismo tiempo, el valor epistémico de la escritura, el escribir. Cuando uno escribe va enterándose de qué sabe y qué no sabe, qué entiende y qué no entiende. Es distinto lo que uno tiene en la cabeza que lo que uno pone en el papel, ¿eh? Siempre. Vieron lo que les habrá pasado en algunos parciales de su vida, porque llegaban al parcial y sabían, yo sabía todo. Y de repente me preguntaron esto y no entendí un carajo. Obviamente uno le costaba bajarlo a la palabra. Esa palabra escrita, corregida, tiene la función de facilita la adquisición de conocimiento cuando hay que reescribir. La conclusión fue que los alumnos estos que actuaron como mediadores sacaron el puntaje máximo, 10 puntos todos, o sea que les sirvió a ellos para aprender mejor. Y los chicos, en la mayoría, no tengo los porcentajes ahora, pero la mayoría de ellos aprobaron, o sea, regularizaron la materia, todos. Uno o dos no la regularizaron, pero fueron casos muy puntuales. Y el porcentaje fue altísimo en relación al grupo control que no había hecho este trabajo. El grupo que no había hecho este trabajo aplazó, bueno, casi todo, un 60%. Hubo una cosa así, el 70% aplazó el segundo parcial y no regularizó del grupo control, y el grupo experimental un 30% porque no aprobó, y un 70% sí. Este trabajo fue hecho siguiendo las consignas de Vygotsky, las ideas cognitivas de Andamiaje y el valor epistémico de las escrituras. Digo esto porque lo que en realidad se dice con este grupo fue enseñar esa ley de interés. No les enseñé otra cosa. En realidad aprendieron las disciplinas, digamos, los marcos teóricos, que es el Vygotsky y psicoanálisis, pero esto era respuesta. El verdadero objetivo era enseñarles a leer y a escribir en la universidad. Hubiese sido interesante poder continuar siguiendo estos ciclos, a ver cómo les iba en el resto de la carrera. Pero obviamente, uno también, además de todo eso, tiene que comer, tiene que dormir, tiene que hacer algunas cosas, y eso no está financiado por nadie, ¿no? Bueno, este trabajo fue que después la directora del curso, la publicó, la publicó, lo que sea. Pero yo creo que fue bueno, no para que me aplaudan a mí, sino para que vean que, evidentemente, la eficacia, lo que ella le asombraba y la gratificaba era que se hubiera puesto en práctica toda esta teoría y que haya tenido un resultado tal cual se postulaba desde el marco teórico. Entonces, insisto con esta cuestión porque me parece que el mismo enojo de los neurólogos con las histéricas, los neurólogos se enojaban con Ana Voss, la ubicata, ¿no? ¿Tenés idea de quién era, no? ¿Vos sabés quién era Ana? Tenía fuera de la mamá. No solamente eso, sino para la mamá. ¿No sabés de grano? ¿Vos? ¿Qué suena, pero? ¿Vos, querida? ¿Vamos a hacer una cosa para persona por persona? ¿Vos? ¿Qué pasa? ¿Vos son de boca como yo? ¿Qué digo yo? Ah, bueno. ¡Ah, guarda! Entonces sí, la porré contigo. Ah, ¿vos? ¿Vale? ¿Ana? ¿Ana? ¿Vos? ¿Cómo no? ¿Ana? Bueno, Ana era nativa de 21 años, hermosísima, inteligentísima, sentada esa pelota. Estaba paralizada, la mitad del cuerpo, al lado derecho, a una vez que la parálisis se pasaba al lado izquierdo, no podía controlar la cabeza erguida. Tenía estrabismos convergentes, una tos nerviosa que no podía dejar de toser nunca. En algún momento no pudo tomar agua, a pesar de que fue un calor intenso. No podía comer, le daba asco los alimentos. No era la lista, estaba bastante jodida la cosa. Entonces iba de neurólogo en neurólogo. Y los neurólogos, cuando la examinaban, decían: debes tener un tumor cerebral del tamaño de una toronja. Porque no era todo sintomático. Físicamente cerebrales. Y cuando la examinaron se daban cuenta que no tenía nada, el sistema nervioso estaba bien. Entonces, ¿de qué la acusaba? De simuladora. Pero estaba mal, pero estaba mal. Hasta que un sujeto llamado José, acá son todos José, José Breuer, había olvidado su lengua materna. Una fascia mixta, pero total, no podía ni expresarse ni entender el alemán, que era el alemán motor. Solamente hablaba algunas palabritas en inglés. Y un tipo, un neurólogo, que en medio de todo este cuadro, se dio cuenta que decía algo y dijo, ¿cómo? Y ahí empezó una relación que inventó el psicoanálisis. Entre Ana y Breuer. En realidad, Ana le dictó a Breuer cómo viene la mano. Breuer se asustó mucho con esto. Porque Ana, bajo transferencia, generó todos los síntomas de un falso parto, producto de un embarazo por los meses de tratamiento. Luego se cagó todo frente a esto y la dejó a Ana y se fue. No conoces la historia, ¿no? Ana, Breuer trató a Ana 2 años, de 1980 a 1982. 1880 a 1882, 1880 protegió a una paciente. Pero bueno, este es un fascino, el otro te lo cuento ahora. 1880-1882, y la tuvo que dejar porque la mujer de Breuer se puso celosa porque Breuer la trataba Ana. No. Claro, tenía la cabeza tan chancha como la mujer de Breuer, porque la veía todos los días, hasta el... Creo que de lunes a domingo. Entonces, la mujer de Breuer se puso medio loca. Entonces le dijo, mira, o ella o yo. Entonces él, porque el interés de Breuer por Ana era absolutamente médico, digamos, y estaba enamorado de su mujer, y dijo, bueno, está bien, la dejo. cuando abandona, lo que pasa es que abandona muy abruptamente el tratamiento. Gloria no sabía lo que era la transferencia, estaba descubriendo todo ahí, y después que decide terminar el tratamiento, Ana dice, ah, bueno, ¿cómo? Y se va, nada, como vieron, como una ley, le puso un pirabombo en la casa, claro, vieron como un fortuna es así, no demuestra nada, pero después se queja por otro lado, es como el pelo, vieron que... Entonces, en la casa tuvo todos los síntomas de un parto, producto de la relación con Broglio. Broglio fue, la hipnotizó, la tranquilizó, la sedó de alguna manera y se fue, y no la volvió a ver nunca. A los pocos días se fue de segunda luna de miel con su mujer. Cuenta la leyenda que como producto de esta segunda luna de miel, la mujer de Broglio quedó embarazada. Y tuvieron una nena. No. Una nena que esta chica, esta nena, se suicida 60 años después. Pero en realidad esto es una... la hija de Royer se suicida. Pero se suicida cuando la Gestapo está llamando a la puerta de su casa. Nada que se suicida por un bajón, digamos. Porque también hay que... el contexto hay que ponerlo, ¿no? Yo no sé, vieron... más o menos, la que está porque va a llevar a Auschwitz o de identidad, qué sé yo, hay que estar en ese momento. No es que la mina, ¿no? Por esta cuestión entre Gloria y Ana, esperó 60 años para matizarse, ¿no? Me parece que es pedirle mucho a la teoría. Pero lo central en Ana era, como Freud dice, que Gloria tuvo en su mano la puerta del inconsciente, la llave de la puerta, y la dejó caer. Él la tomó a esa llave y empezó a andar por el terreno, porque Freud tenía, le pasaba un montón de cosas con su paciente. Se le tiraba encima, le decía una cosa, maravilloso Freud. Bueno, volveremos a Freud. Pero todo esto viene a cuento por esta cuestión de que el saber que uno atesora, narcisísticamente es un valor que uno posee como un rasgo de identidad también. Uno es lo que sabe también. Entonces, el gran desafío es que el que está allí lo está cuestionando en nuestro saber. Narcisísticamente se está poniendo un dedo de clase. Porque lo que sabemos al otro no le sirve. Porque no da resultado. Entonces, el problema narcisístico, el educador en ese sentido, tiene que hacer un trabajo muy importante con su nivel de comprensión para ver que no puede someter al otro las reglas de su saber. Lo decía mucho más fácil un psiquiatra con el que trabajé muchos años en el hospital Pedro de Elizalde, en Casa Cuna. Decía, la clínica manda. La mejor teoría se hace mierda si la clínica se está diciendo otra cosa. Como este cadáver estaba mal hecho porque no respondía al libro, no es el cadáver que está mal hecho, es el libro que está mal escrito. Entonces, me parece que en este punto, esto sería al menos evitando la iatrogenia, que implica, no, vos tenés que aprender. Y esa es una cuestión que me parece que trasciende el ámbito de lo meramente cognitivo para instalarse en otro lugar muy particular que tiene que ver con este nivel de interacción entre el sujeto y nosotros para ver de qué manera se puede construir así la posibilidad de aprender. Como yo le decía el otro día a un paciente mío que tiene unos problemas de aprendizaje interesantes que a mí me importa un dedo porque yo lo estoy tratando por otra cosa, y porque además sé que a partir de esta otra cosa ese problema se va a desanudar. Yo le decía, porque la cuestión fue así. No sé si se los comenté, pero... ¿El problema con el padre? No. ¿El psicótico? No. ¿El padre psicótico, decís? No. ¿Él se entera que los padres están divorciados? No. Resulta que tenemos una familia muy normal. Papá, mamá y dos nenes. Uno mayor y el otro menor, lo van a decir. Entonces, papá y mamá andan mal, se divorcian. Pero no saben, papá, mamá y el hermano mayor. Y el hermano menor no se lo dijo. Entonces, ¿cómo hacen para no decirlo? Están todos juntitos hasta que el hermano menor se duerme. Cuando se duerme, el papá se va. ¿Qué edad? El chiquito tenía 9 años. ¿Un chiquito? No. Claro, una noche pasa inevitable, El nene se despertó. ¿Dónde está papá? Bueno, ahí le tuvieron que explicar todo. El chico, frente a lo que escucha, se pone a llorar, se va a dormir, se duerme, llorando, y nunca más nadie vuelve a mencionar el tema. No, se blanqueó, pero nunca le no hubo palabra, no hubo nada. Claro, el chico, a que no sabe dónde está el problema, el colegio. Entonces la maestra le pregunta qué le pasa. Y él le cuenta a la maestra si es en el único lugar donde puede hablar de eso. En la casa nunca puede hablar, tendrían que ver la toxicidad de esos padres, es maravilloso. Y no digo, a través de los años se fue. ¿Vieron cuando uno tiene un ensayo y cuando pasan los años cada vez se va poniendo peor de eso? La frase cada vez se le nota más, ¿no? ¿Qué es eso? Alguien puede hacer, no sé. Y bueno, en el único ámbito donde este pibe escuchó hablar de este problema fue en el ámbito educativo, en la escuela, digamos. Y la escuela pasó a ocupar un lugar muy particular en su dinámica, hasta el punto que él se sigue quejando ahí. Porque en el otro lugar nunca buscó una respuesta. Mientras él se siga quejando ahí, esperando que de ahí venga una respuesta, va a tener problemas de aprendizaje. Porque lo que él tiene que manifestar es que no le hablan. ¿Y dónde fue escuchado? Allá. Y él ahí está buscando la problemática continuamente, en ese lugar. Y todos los intentos, porque encare a la madre, encare al padre y hable de un montón de cosas, por ejemplo, ¿por qué la madre lo corría al padre con un cuchillo por la cocina? Es una de las imágenes, digamos, que tiene, que no sabe por qué, que no sabe por qué ni cuántas veces pasó el cuchillo. ¿Un cuchillo? No, me decía, un cuchillo grandote. O sea, claro. Entonces, esta cuestión es, él no puede producir el giro, no puede, aún no pudo hablar con su madre y su padre, y el hermano que fue cómplice, y sigue en todos los lugares donde él va a aprender. Es un chico muy capaz, ¿eh? Una capacidad para mí, el chico bárbaro, tiene todo para hacer lo que es. Y sin embargo, ahí se produce una inhibición, y así busca, claro. En la primaria se dan pelotas, hasta algún grado, ¿no? En la secundaria ya, como que al principio sí, pero después... Ahora, cuando estás en un terciario, si tenés un problema de aprendizaje, jodete, digamos, ¿no? Es la... y bueno, ¿qué le está pasando en el terciario? Se está jodiendo. Se está jodiendo porque sigue... Y es interesante. Es interesante porque busca desesperadamente en el terciario alguien que lo sostenga desde algún lugar. Allá, ahí a veces, bueno, no lo consigue, no es tan fácil. Y sigue siendo síntomas, sí. Acá, ese es un problema de aprendizaje como síntoma. ¿Y cómo llegó a la terapia? La madre le preguntó desesperadamente a una amiga que era paciente mía, la amiga de la madre, si conocía a un psicólogo. ¿Ahora? No, hace como... ¿Cuántos años hace que estabas conmigo? Como 3 años. ¿Cómo se ve? No, estaba en el tercero. Estaba terminando quinto año. Terminaba el quinto. Y... ¿Pasaron de los 9 años hasta 5 años? Sí, sí. Nada, aún hoy. Aún hoy. ¿Pero qué hizo ese chico? A ver, ¿por qué la madre pide tratamiento? Porque es complicado cuando la mamá de un adolescente pide tratamiento para el adolescente, y el adolescente no. Yo tenía que convencerlo de que yo era el camino, la verdad y la vida. Cosa que, como imaginarán, es complicado. Digamos, lo primero que uno recuerda de mí no es, ay, mira, también es el camino, la verdad y la vida. Se acordarán de otras cosas, pero por ahí no va. Lo máximo de lo que puedo llegar es a cómo me decía un paciente, pero más grande, al que le di la alta hace unos meses. Así cuando nos confesamos todo lo que éramos el uno para el otro, ¿no? Esa cosa de amor que uno tiene. Y dice, mira, Si te iba a decir a la otra vez, no, la primera vez que te escuché, ¿sabes a qué me hiciste adorar al indio solar? Y así, con esa cabellera. Es decir, no, nos cagamos de risa, pero, pero o sea, las transferencias uno no sabe por dónde aparecen. Es una cosa rara. ¿Qué le dije a mi recuerdo que me dijo? El indio solar pensamos lo mismo con el indio del City Club. Volviendo. Entonces, le pregunta a mi paciente y el paciente me pregunta a mí. Yo le digo, mira, no trabajo con adolescentes. Trabajé mucho tiempo y la verdad, uno con la trabaja con adolescentes anda con el corazón en la boca. Tenés que tener las corredarias muy fuertes porque el adolescente. No, se manda acting a cada rato. O sea, vos te apostas, sabés que se va y no sabés qué va a hacer después. Entonces, son cosas muy preocupantes. Trabajé mucho tiempo con adolescentes, me saturé de los padres, los adolescentes son los padres. Entonces, o me convertí en un asesino serial de padres de adolescentes, o dejaba de trabajar con adolescentes. Entonces decidí lo más sano para mí, dejarlo mal. Y digo, me dice, pero por favor, yo creo, ¿vieron? Cuando un paciente me tiene confianza, no son la única esperanza que el tipo tiene. Pero mira, hagamos una cosa, tengo una entrevista, pero ¿y por qué quiere consultar? Porque la agarró a la mamá del cuello y la hizo ahorcar. Ah, una boludez. Ya se pise en la cama. No. ¿Saben por qué es un problema esto? Porque esta violencia ejercida hacia afuera tiene la misma intensidad que en el propio pibe. Y en la adolescencia esto es complicado. Porque la madre pibe es adaptación. Tiene que el pibe no tire la violencia hacia afuera. Pero si no le tira hacia afuera, la va a tirar hacia adentro. Es un equilibrio muy complicado. Teniendo en cuenta que además, que el chico se da la leche, depende de que la madre ponga la guita, no sé si se entiende. O sea, si el pibe la sigue ahorcando, no va a cortar la terapia, y por lo tanto el pibe no va a poder estar en tratamiento. Es un problema, porque lo primero que tenés que hacer para trabajar con los pibes es que esté ahí. No. Y así llegó. Y bueno. Y me dice mi paciente, mirá que no habla nada, no habla, se te queda mirando, dice ahora. Está bien, qué bien que la voy a pasar, lo recibí suponiendo que era la única sesión, la única, y lo iba a derivar, no sé. Este chico habla hasta por los codos, eso no lo puedo parar. Tenemos sesiones de una hora y media, no se va, tengo el otro paciente esperando, digo, andate por favor, no te banco más. No, pero pará que le tengo que mostrar otra cosa. Háblate por los codos. Era el pibe que no hablaba. Y en realidad lo que apareció fue una cuestión muy loca en la familia. Y esta inhibición en su aprendizaje que apareció como inhibición de quinto grado y después se transformó en cinco. Es un síntoma que está diciendo algo, es un síntoma que denuncia, al mismo tiempo que denuncia tapa. La característica tiene un síntoma es esto, denuncia, o sea, muestra y oculta, posibilita y prohíbe, y estas dos cuestiones están presentes ahí. Digo como anticipación de lo que es el psicoanálisis aplicado al problema de aprendizaje, ¿no? Por eso el tema, el texto, inhibición, síntoma y angustia, aparece muy clarito acá. Les cuento, en general todos mis pacientes históricamente, aquellos que son estudiantes terciarios o universitarios, han llegado con problemas de inhibición o de síntoma en el aprendizaje. Y esto se ha modificado a través del tratamiento resolviendo otras cuestiones, donde intervenir desde el síntoma, o sea, desde el problema de aprendizaje es un error. Porque ahí, fíjense ustedes, cuando el problema de aprendizaje es síntoma o inhibición, los intentos pedagógicos son normativos, no resolutivos. Es decir, no apuntan a resolver el problema, sino a normativizar al pibe. Y esto genera un aumento de carga sobre la sintomatología en función de que sigue siendo algo que no es escuchado. Y es en este punto donde aparece la enorme dificultad para entender este problema. Aparece ahí porque en realidad lo que hay que corregir es alguna otra cuestión, que obviamente no lo tendrá que hacer el educador, lo tendrá que hacer el psicólogo, pero el educador tiene que tener la la mirada para hacer la derivación adecuada, porque si no, es lo mismo que a un autista le pongan audífonos. Perfecto, pero el problema es que en las escuelas, por lo menos, la derivación no la hace el maestro. No, claro. El maestro va a un equipo y dice, mirá, este pibe tiene tatuado, lo llenan de un montón de cosas así, lo derivan o le generan una patología o... Bueno, pero las licenciadas en ciencias de educación, en organización de psicopedagogía, estarán en ese equipo. Estarán en ese equipo, que recibirán al pibe. Van a anotarle, vos lees los diagnósticos y lees la placa de acá, se te escaparon 800 cosas que no viste. Bueno, insisto, es complicado verlo esto, ¿eh? Porque uno quiere responder a la demanda, además. El pibe no aprende, y si no aprende pierde años. Y eso genera otros problemas, no solamente el problema de aprendizaje. Genera un problema a nivel del grupo de pertenencia, empiezan los síndromes de soledad, que son captados por un montón de gente que también está en esta función de buscar el solitario. Muchas veces ocurre que vos podés decirle al padre que necesita ir un psicólogo, y bueno, los padres no tienen principio dinero para pagar un psicólogo. Uh-huh. El hospital tiene una larga lista que en algún momento se va a tener. Entonces, el problema es que yo estoy en la escuela y no tengo que resolver en la escuela, ¿qué hace con ese chico? Él no aprende y bueno, claro. Tiene que hacer todo lo que pueda, pero a veces él cede, porque no va al psicólogo. Está bien, pero lo que yo digo es que dándole... Pero a ver. Ya está. No, bueno. Pero no, no, no. En este libro dice, no fíjate que interesante, en este libro dice que si ayer se planteaba el trabajo clínico con los chicos, también es de la Asociación Libre. No era muy guiado, o sea, que hablaran y dijeran lo que les ocurría. Me parece que uno puede intervenir. A ver, que no hace falta ser muy psicólogo. No, no sé si lo que se le dice, no, porque yo soy muy psicólogo, dicen, empiezan a hablar y te vuelvo loco. No sé, no sabe lo que me pasa a mí, no te espero. Yo creo que algo que no quiero notar es hablar. Y encima el chabón me dice, no empieza hablando, porque yo soy muy psicólogo. Ay. Le digo, así cuénteme, ¿no? Y empieza la terapia al revés. Pero me parece que no podemos, yo entiendo lo que voy a decir. Yo trabajé en hospital público muchos años, teníamos una lista de espera larga. Pero me parece que, a ver, por lo menos uno tiene que tener la posibilidad de abrirle una puertita al pibe. O sea que, tratar de indicarle por dónde. Porque además, si tú te haces mismo otra cosa, igual no va a funcionar. Uh-huh. Igual yo ya creo que cuando uno tiene una mirada crítica en esa situación y ve, no pone el problema en el pibe, sino en una cosa más conceptual, ya eso para el pibe es distinto. Claro. Ya no lo estás etiquetando. Claro, claro. Y ya empezás a desarrollar un montón de estrategias que te pueden dar resultados, va a ser agua. Mira, contale que me saque el diagnóstico de ADD. Contale que me saque el diagnóstico de ADD, ya está. Ya, es una ayuda enorme. Obvio. Bueno, no vino antes, pero habla como si, ¿no? Se está compensando, ¿no? Lo que viene con la abstinencia. El fallido que me he olvidado, porque me juro que es el libro. ¿Ustedes saben qué piensan los nenes? Esto también tiene que ver con los finales y por eso lo estoy mencionando, ¿no? ¿Ustedes saben qué piensan los nenes acerca de sus pares cuando son chiquititos con respecto al pito, sí, el pito no? Repito sí, repito no, antes que digas alguna barbaridad, no es me gusta o no me gusta. ¿Eh? El pito sí, el pito no es lo tengo o no lo tengo. ¿Saben qué idea tienen? Hay una premisa. Todos la tienen. Claro, es la premisa universal del falo. Todo el mundo tiene pito. ¿Sí? Y cuando descubren la falta de pito en la mujer, empieza el quilombo del complejo de Edipo. ¿Eh? Porque uno que no lo tiene, porque le va a crecer y no le crece nada, y el otro que lo tiene lo puede perder, entonces sale cagando cuando no se lo crece. Es un problema. Ya vamos a hablarlo con más seriedad esto, pero hay un problema ahí de angustia, tanto de uno como del otro. Bueno, yo estaba explicando esto el miércoles en clase, y me decía, junto con la premisa universal del falo, está la teoría placar. Es decir, que los niños nacen por el ano. ¿Sí? Ya, lo más natural que el chico diga, pero Si mamá tiene dolor en la panza, ¿por dónde sale el dolor en la panza? Por el ano. Y después usa para insultos, cuando uno quiere decir al otro que es feo. Tu mamá no te parió a té y así la insulta de esa clase. Es muy común, porque la insulta tiene una base psicoanalítica muy profunda. La cuestión está en que yo les digo, y los chicos no tienen registro de vagina, ni las damas, ni los caballeros, ni las niñas, ni los niños. El único agujero que conocen es el anal, porque además fue fuente de satisfacción para ellos, y tienen clítoris y pito. ¿Luisa? Estaba bañando. ¿Sí? ¿Edad? El año pasado, cuatro. ¡Mamá! ¡Tengo un agujero! Claro, y convivió 4 años con él. Y sin embargo, no lo registra. El otro día, porque estaba bañando con él y tenía un agujero de mano, y se tiraba agua, muy rico. Y me mira acá el padre, me dice, esto me da placer, mamá. Ya te imagino donde terminó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y empieza, y de grande no sabes lo que nos espera, se empieza a correr con esto ahora. Que el tipo de una fila, ¿no? En la puerta y él dando números. Claro, porque los padres somos así, un desastre. Bueno, hoy a la mañana estaba cambiando el pañal a mi nene de 2 años y se le paró el pito. Yo, para acomodarme en pañal, se lo tenía que bajar, porque vino en pañal, el pito no. Y la señora se cagaba de risa, igual yo. Pero estaba dormido, eso fue lo fascinante. Porque duerme como un adolescente, ¿no? Claro, adolescente a las 7 de la mañana, pobre. Yo me reía porque le acomodaba el pito, porque, no sé, vos te acordás, pero no sé si ustedes se acuerdan cómo es el tema de los pañales, una cosa que... De acá si no hay muchas cosas, pero para ese lado. Bueno, a ver, acá ¿qué tenemos, sigue sí, eso, vos, y vos, ahí está, y vos también. Bueno, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Pero tenés con la sola pista que tenés que bajar así. No, pero... Yo te voy a explicar. Yo le estoy poniendo el pañal así y el pito está parado y se le va para arriba, tengo que ponerse para arriba. Se la bajás con esta base, con la solapita se la agarras y la bajás. Le bajaba el pito, cuando agarraba la solapita se le paraba de nuevo. Entonces teníamos un problema, es como la tapa de las carpetas, esa que nunca exploran. Bueno, 2 o 3 veces se cagaba de risa, el guacho. Me decía, mirá vos, y dormido, es una cosa maravillosa. 2 años, claro. Entonces. Bueno, digo esto, y una chica me dice, ¿pero cómo no reconocen el tercero barrio vaginal? Hacen pis. Y yo le digo, sí, hacen pis por el clítoris. Dice, no, pará. No se podrá pensar de mí, créanme, pero se lo juro que no conozco la anatomía. Este es un fallido, pero me parece importante decirlo, porque estas premisas no desaparecieron allá. Quedaron reprimidas, y como reprimidas guardan un valor de verdad que uno arrastra cotidianamente. Vale decir, la castración, siguiendo la teoría psicoanalítica, no sucedió a los 5 años. O la decepción por la falta de pene no pasó a los 5 años. Esa premisa universal del falo que sucedió así, por la temporalidad de lo reprimido, es presente. Entonces, cuando uno se enfrenta al objeto de nuestro trabajo y el nene no nos aprende, también sentimos una decepción narcisística muy parecida a aquella donde nos faltaba algo o donde huíamos para que no nos castre, porque es el tema de la castración lo que está enfrente. Y narcisísticamente esto tiene la misma eficacia frente a nuestro objeto de estudio hoy que la que tuvo cuando éramos chiquitos frente a este quilombo que era papá, mamá, yo, el otro, y saber qué diablos era eso del pito y no era pito. Digo, estamos hablando de la teoría marítima, ¿no? Por favor. No estoy universalizando un concepto y diciendo, esta es la posta. Digo, esto es lo que uno observa desde este marco teórico. En función de esto digo que la praxis está atravesada desde la teoría psicoanalítica, tenemos que pensarlo como atravesada por estos vaivenes. Entonces es complicado que a uno no le estudien, que a uno no le coman, que a uno no lo quieran. Digo, ya, por teoría, la maternidad va dentro de mucho, porque es un quilombo, como te das cuenta. Entonces, este es un tema que aparece en la educación. Entonces, en la educación agreguemos que hay cierto poder sobre nuestro objeto de estudio, digamos. Tiene mucho más poder el educador que el psicólogo. Mucho más. El psicólogo no te pone nota. Si asociaste libremente bien y resolviste un problema. Claro, viene a la sesión siguiente. ¿Y cómo te fue? Ah, bien. No, para la mierda ha sido con la mucha, dos. No se puede. Aparte de la concepción médica, si vas al psicólogo porque te pasa algo. Claro, claro. Señora, usted no puede con eso solo. Tiene que ir al psicólogo porque anda mal de la cabeza, ¿no? Por eso. Siempre el psicólogo aparece casi como un auxiliar de la medicina, no va a hacer la cosa al revés, en todo caso. Es curioso, yo trabajo con una psiquiatra que termina siendo mi auxiliar. El tratamiento lo manejo yo y ella me ayuda con las descompensaciones. Está bueno, ¿no? Sí. Es decir, aparte es muy capaz, amigo. Y sin embargo no tiene ningún problema en ponerse en este lugar. Si me llama y me dice, mira, pasa esto, ¿viste, no? Y laburamos en equipo. Pero ella sabe que el centro del tratamiento es psicoanalítico, digamos. Lo psicológico. Y ella ayuda con las descompensaciones. Bueno, ¿por qué todo este cuento? Todo este cuento viene porque estamos hablando, vamos a... ¿Se acuerdan de mis muchachitos? Sí, ¿no? Vamos otra vez. Josefina, vas a ver por primera vez al Bebote. Es él. ¿Eh? Altita, cabecita, manito, tema, ¿se lo ves? Correcto. No hace falta ese detalle. Vos no te acordaste conmigo, ¿no? Sí. ¿Eh? Un práctico, fuiste a la mierda, no, no, no lo soportaste. ¿Cuándo? ¿No me fui? No era mi profesor de práctica. ¿Ah, fui una sola vez? Claro. Bueno, ¿reemplazando a quién? A la amorosa. Mierda. Es difícil. Yo estoy hablando de... una imagen. Es difícil pensar así en una mina delicándola, te digo la verdad. No se lo digan a nadie. Bueno, ahora vas a ver lo que te perdiste, ¿eh? Nada. Bueno, entonces, ¿te acuerdas que teníamos acá comportamiento básicamente externo, estímulo, respuesta? ¿Sí? Y la negación de la mente. Acá no hay mente. Por favor, esto, a ver, grabado, ¿eh? Como un tatuaje. Esta teoría es antimentalista. Antimentalista. Si es conductivo, es antimentalista. Primera generación, segunda generación, tercera generación, por un bledo. Es antimentalista. Todas las teorías que agregan variables cognitivas no son conductivas. Es cierto, ¿no? Si uno está frente a una teoría donde ustedes vean variables cognitivas, esa teoría no es conductiva. Porque el conductismo es antimentalista. Absolutamente antimentalista. Aún Skinner, ¿eh? El director de la escuela de Rapp, ¿sí? Aún él es antimentalista. No hay cognición, ¿eh? Es todo a través de reforzadores, estímulos, respuestas, todo externo. Por lo tanto, el sujeto, no el sujeto, sino este individuo, porque no tiene una integridad, está sujetado a nada, y es una tabla rasa sobre la que se escribe. Por lo tanto, hacer una tabla rasa sobre la que se escribe, el aprendizaje conductista es reproductivo. Reproduce, ¿eh? Por eso es lógico que en esta línea conductista aparezca en realidad la cibernética, ¿no? Porque si bien la cibernética agrega las variables cognitivas que conocemos todos, el autómata es un individuo artificial que se le da una programación y reproduce un comportamiento. No tiene una productividad. O sea, no es un pensamiento productivo el autómata, sino que es un pensamiento, suponiendo que lo hubiera, es una acción reproductiva. ¿Mm? Insisto con esto porque no permitan que les vendan gato por liebre. Si es conductista, la mente no existe, como diría mi mecánico. Y si hay variables cognitivas, estamos en otro contexto. Estamos en el contexto ya de lo que llamaríamos la actividad mental, ¿sí? Y acá sí. ¿Quieren poner? Vygotsky, Piaget, psicología cognitiva. Las neurociencias, ¿sí? Todo está acá, en la actividad mental y en este desarrollo que nosotros estamos intentando hacer hoy. Digo, investigación cognitiva, neurociencias, todo lo que ustedes se les ocurra que hable de mente. Es el soporte material de la mente, que es el cerebro, ¿no? El cerebro es nuestro hardware. Hasta todos los software que quieran meterle, ¿eh? Desde el andamiaje hasta el universo de significado, y a partir de así la conciencia semiótica o la conciencia epistémica, el sujeto semiótico o el sujeto epistémico. Si estamos con Vygotsky, es el sujeto semiótico, estamos con Piaget, es el sujeto epistémico, ¿no? Y seguimos toda esta línea, obviamente profundizando la vida. Sabemos que tenemos en tercera instancia lo que llamaríamos, la verdad nunca sé cómo llamarlo esto, lo energético de la conducta, lo afectivo, la afectividad, lo inconsciente. En realidad es lo inconsciente. Que tiene un alto valor energético. La libido, grave la palabra, la libido, una palabra grave, porque libido es la tonalidad que de repente cobra algo, ¿sí? Libido se escribe con P corta y tiene que ver con, ¿qué es eso? Me acuerdo una parte de un cuento de Horacio Quiroga, ¿sí? Aparecía en su piel la marca líbida de una mordedura. Hablando de una mordedura de serpiente. En las patas de la... ¿Eh? Las patas de la... ¿Las patas? Sí, sí, pero tiene una pata de roja, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, mira, ahí está. Bueno, no es que yo la deriva y si lo pica la pupila y se muere, la deriva y todo el cuento lo que va a pensar. No, que yo creo que no están hablando del cuento, sino del color que tienen las patas. No, está bien, porque hay varios cuentos. No, está bien. Pero el cuento, como decís, está... Claro. Bueno, ¿asocié bien? No sé. Me aparecieron grandes caracteres en mi cabeza, la marca líquida de una mordedura. Y tiré o Horacio Quiroga. A lo mejor es... ¿Qué es eso? No sé. Bueno, libido, lo que decís vos, es la energía psíquica. Se utiliza mucho esta palabra, libido, para decir. Cuando uno... Ah, podemos jugar con esto. ¿Quieren hablar de esto? Porque quiero hablar de esto. ¿Sigo por ahí? ¿Está bien? El psicoanálisis más clásico dice lo siguiente. Que cuando uno se interesa por un objeto, cualquiera, ese objeto, un celular, una persona, un texto, lo que hace es libidinizarlo, o sea, tirarle libido. Como si nosotros fuéramos una ameba, cuyos pseudopodios, la libido está dentro nuestro como una ameba. Y el pseudopodio, veo que la ameba extiende, no sé si la tienen a la ameba, es un tipo unicelular muy simpático, que extiende su cuerpo, su protoplasma, y toma un objeto y lo trae para sí, lo se alimenta de esa manera. Claro, bueno, Freud nos invitaba a pensar a la libido como una energía que uno, o sea, cuando uno catexiza un objeto, lo que hace es tirarle la libido encima. Es una versión más moderna, para que no me critique por esto, no, es el Mickey Moco, no sé si lo tienen. ¿Vieron que es así? Si vos tenés idea de lo que es el Mickey Moco, tienen un tachito. Tirás el Mickey Moco y le pegás allá. Y lo sostenés acá y lo traes porque se te queda pegado y no se ve. ¿Se ve? ¿Eh? O sea, eso es catequizar. Uno se catequiza con Mickey Moco. Entonces, cuando uno libidiniza algo, lo catequiza, dice Freud. Y le tira la libido del cielo. Y después, cuando uno quiere desinteresarse por el objeto, retira la libido del objeto. Y por lo tanto, la libido vuelve al yo, dice Freud. Este proceso lo hacemos cada vez que nos vamos a dormir. En la vida cotidiana estamos enganchados con objetos. Qué sé yo, venía a dar clase acá, venía a tomar clase acá, tenía que ir a casa. Uno se va a dormir, tiene que retrotraer la libido de los objetos y llevarla al yo, porque si uno se queda enganchado como en algún objeto, no se duerme, ninga que se duerme, se queda pensando. ¿Cuántas hemos pasado noches pensando en el objeto? Ya de pensar en el objeto, no podemos dormir, no nos desenganchamos nunca del objeto, ¿no? Especialmente cuando no llega esa hora que tenemos el mensaje de texto, que es tan fácil. parte, porque antes había que despertar a la compañía de mamá cuando sonaba el teléfono. Ahora por mensaje de texto nadie se espera que me llamara. Obviamente, esta energía psíquica la posee uno. Uno tiene libido. Pero siendo divinista uno, ¿quién le da a uno esa libido? Los papás. ¿Está bien? O sea, uno viene con energía psíquica, pero lo que hace el papá y mamá es ayudarnos a explotarla, esa libido. Por eso la libido puede estar muy inhibida o puede estar muy desarrollada. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacen los padres con nuestro cuerpo? Lo erogenizan. La erogenización es la posibilidad de que nuestro cuerpo sea amado por nosotros, digamos. Creo que los padres no hacen un buen laburo con eso. Siempre tenemos un talón de Aquiles. ¿Para el genérico o padre hombre? No, los padres, los responsables de nuestra crianza. No hacen un buen laburo con eso. Siempre tenemos alguna parte como el talón de Aquiles. ¿Vieron? ¿Conocen el mito de Aquiles? Aquiles tenía un talón por lo que subieron los dioses cuando rebañaron el mito. Entonces tenemos una parte del cuerpo que no erogenizaron estos nietos. Y tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. Y otra que está muy erogenizada, como diría Ricardo Arjona. Dime si él reconoce el punto exacto donde explota para más. No sé si lo tiene. Eso dice, ¿no? Bueno, la libido es esto, es la energía psíquica que. Freud dice que el libido es la energía de Eros, la energía de amor, ¿eh? Eros, el dios del amor, ¿sí? Y los griegos, para que tengan idea cómo pensaba esto Freud en relación a la libido, la energía psíquica, Eros y el psiquismo, los griegos tienen una estatua que es Psiquis abrazando a Eros, y Eros abrazando a Psiquis. En un principio, siguiendo la tradición griega, Freud suponía que la psiquis y la libido eran más o menos equivalentes. Hasta 1920. En 1920 no funciona así. ¿Qué problema tenemos? ¿Te gusta la distorsión de él? ¿No? ¿Qué te gusta la distorsión? Estamos tocando, tocando, tocando. En 1920, ¿qué pasó? Había pasado la Primera Guerra Mundial. De 14 a 18, entonces ya Freud vio que el ser humano no era solo vivido, sino que había un impulso hacia la destrucción. Y ahí conceptualizó por dos famosas pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte como impulso a la destrucción aparece tomada por Ocampo y Arciero. ¿Tienen a saltar la fecha? Ocampo y Arciero se dedicaron mucho a hablar de educación y de aprendizaje. Les digo como un dato, ¿no? Para que vean cómo juega esto. Ocampo y Arceno decían que la pulsión de muerte dirigida hacia la cognición era la contrainteligencia. O sea, una actitud absolutamente buscada por el individuo y por el sujeto de destruir su inteligencia con la pulsión de muerte. Digo, para tener en cuenta que estas nociones del aprendizaje son un poco amplias, ¿no? Y que tienen un montón de lugares donde abrevar. Nosotros trataremos de acotar esto solamente en división síntoma y angustia, porque si lo abrimos en su abanico absoluto, nos vamos, pues tenemos que hacer un curso anual dedicado a psicoanálisis, que me encantaría, pero no me deja. O sea, no hay una cátedra que diga, veamos, vamos a estudiar psicoanálisis, loco, hay que agregar a otro. No porque creo que sea la piedra filosofal del quehacer psíquico, sino porque creo que está bastante poco vista. Y me parece que es, al menos, andar medio miope, digamos, si uno no ve esto. Bueno. ¿Debería ser una propuesta de posgrado, entonces? Sí, sí. Podría, ¿no? No debería ser, porque está poco vista y pero muy taquicera a la hora de explicar. Subtitularme lo de mi taquicera porque me quedé ahí. Es que muchos problemas de aprendizaje, tanto desde los maestros como los orientadores educacionales, como las instituciones de servicio de la educación a la hora de explicar los problemas de aprendizaje, impide la comparación. para hacer el psicoanálisis es... Mira, yo te voy a decir algo a vos solita que no te escucha nadie. Las implicaciones psicoanalíticas de los psicopedagogos son al aprendizaje, igual que la música, a la música militar. O si queremos, igual que la justicia, a la justicia militar. Hay una utilización. Hacen como los médicos cuando no saben qué tener. Cuando los médicos no saben qué tener, es decir, es nervioso, es psicológico o es un virus. Cuando los psicopedagogos no saben qué tener, hay que ver por el psicoanálisis. Entonces se meten en una cosa así grandota, oscura, ¿viste? ¿Y qué dice uno? Ah, ¿y después? ¿Y se queda ahí? Entonces hay que buscar razones en algún otro lugar. Y yo, a mí no me gusta eso, honestamente. Yo prefiero que el psicopedagogo se mate tratando de aplicar las teorías cognitivas. Pero se mate, que instrumente didáctica diferencial, que haga todo lo que sepa. Y después, si no puede, le llama al psicólogo y dice, ¿te parece que será un tema psicológico, psicoanalítico? Pero el psicólogo tiene algo que decir. A lo mejor tiene algo que decir, por ejemplo, le puede decir, sí, es psicológico, me parece que vos, ¿no? Claro, porque no siempre el tema es en el pibe, ¿no? A veces el tema es del otro lado, pero ¿quién se va a jugar así? Pues loca. ¿Cómo vamos a analizar el vínculo? Entonces, estas cuestiones a veces suceden. Pero sí, está bien. ¿Así que se quisiera hacer? ¿Sí? Ah, yo vengo entonces. Tengo un montón de cartas. Hagamos un curso de posgrado. El psicoanálisis y la letra A. No, para empezar, ¿no? Digamos, vos vas a hablar una vez ahora ocasional que dice que no tiene una... un trastorno emocional porque evidentemente el vínculo entre la mamá no funcionaba muy bien porque la mamá trabaja mucho, entonces, ¿sí? Eso es para la columna. Claro. Porque vos sabés que hay un montón de mamás que trabajan mucho y los hijos no tienen ningún problema, entonces ya no... Hay una toma así, de boleo de conceptos y de términos que se vuelcan, que se escriben, que se dicen, que generan angustia, que generan este... Y que te callan la boca. Corrido de los padres a buscar gritar en la cueva de Alibaba, les ponen palabras. Sí, eso no son los psicólogos, ¿qué estás diciendo? Alibaba Freud, y lo ponen en la palabra, son los psicólogos. ¿No es así? Está bien. Bueno. Entonces, pero esto vino solo por culpa tuya, porque me preguntaste que era tu versión de libido, que era libido. Sonia, alguna vez me vas a tener que aprender esta palabra. Bueno, y acá tenemos entonces toda esta cuestión inconsciente, insisto. Nosotros acá, tengo tres textos para ustedes. Uno es mi visión síntoma de angustia, el otro, no me acuerdo, pero es de Silvio Blechmar, ¿la leyeron? Algo leímos. ¿Sí? Tengo un texto muy lindo. Y después tengo un texto de Castorina, que dice que habla de las ilusiones del psicoanalismo, digamos. Toda una fantasía sobre la teoría psicoanalítica. Tu amigo, Castorina, perdón. Lo traje por vos, porque creo que no. Bueno, estos textos se los paso por mail, ahora que todo el mundo me dejó su dirección, ¿no? Gente, vos no. Bueno, primero tenés que ir a la computadora, yo tengo que ir como eso. ¿Quién fue la última que me mandó? Me dijo perdón, pero hoy mal. ¿Vos viste? Ayer llegó, antes de ayer. Bueno, el viernes, sí, para mí es el viernes, el fin de semana está. Claro. ¿Vos viste mi respuesta? Sí. Ah, está. Muy lacónico, ok, gracias, ¿no? Pero ponte saludos abajo, ¿no? Pero bueno. Digo, porque si no después me critican que no pongo nada en los mails, y ahora puse saludos. Todo el mundo está, pero no, nadie me lee el mail. Cada vos te escribí varios, todo el mundo. Bueno. Prof. De profesor. Guión bajo. Daniel Duro. Todo junto. @hotmail.com. Nos tenés que mandar, Es un mensaje para que yo sepa la dirección de correo tuyo, la guardo en la carpeta del seminario, y un celular. Este, por ejemplo. Claro, en este mes. Entonces yo después junto a los celulares y si en algún momento me quedo atascado en el acceso este, le hablo a uno, mira, no llego porque me pasó por arriba un camión. ¿Eh? ¿Está bien? Seminario 2008 era junto. Ah, pero no, gracias. Lo que es tener a la persona acá, en los detalles. En asunto, seminario del 2008. Bueno, está muy serio. ¿Qué estás pensando? Sí, está. Se escucha el ruido. ¿Ves? Ha cambiado. Se escucha, se escucha, ¿no? ¿Sabes? Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Bueno, ¿están bien? ¿Podemos seguir o están cansados? Hay dos posibilidades. Tampoco es tan difícil. ¿Están bien o están cansadas? Chicas, ¿hay bien o cansadas? Yo me voy a fumar. Eso está cansado. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver. Levanten la mano a las que están cansadas. No, estoy cansado, pero... Dale, 15 minutos, vos andás a tomar un café, nena. Algo, hace algo. Thank you. Bueno, ha cambiado un poco la temperatura, ¿no? Un poco más frescoña, me parece. Bueno, estamos aquí reunidos. ¿No? En realidad uno tiene siempre un mapa para recorrer un territorio, ¿no? Este mapa a veces es modificado por la coyuntura. Y en realidad, en este punto, al charlar, después cuando salimos de acá, algunas de ustedes aparecieron algunas cuestiones que, si bien me hacen desviarme del objetivo central, que era hablar de la condición, no por eso me parece que dejan de ser importantes para el proceso que estamos llevando adelante, ¿no? Después de todo, uno tendría que ser fiel a la premisa central que le dije yo, que me gustaría que usted me diga qué quieren saber, en lugar de contarle yo, qué es lo que tengo que contarle. No sé si se acuerda que le dije esto en la primera clase. Nunca, nunca. Y corremos el riesgo de que lo que alguien quiera saber no le interesa al resto. Y legítimamente alguien me dirá, pero lo que usted quiere saber es qué carajo es la ley de doble formación de las personas psicológicas y sociales, por ejemplo, y tendrían derechos. Pero teniendo en cuenta que me voy a hacer cargo de la crítica que voy a recibir, voy a abrir el juego a un caso que me han contado, que me gustaría que por favor lo cuentes, para insisto, ella va a presentar una situación de aprendizaje y quiere mirar las cosas que se me ocurren. Cuando digo las cosas que se me ocurren, no quiere decir que lo que se diga sea la verdad, ni que sea así, sino simplemente lo que quiero mostrar es una línea posible de pensamiento alternativo que no necesita ser caótico, puede ser absolutamente científico, pero que no conociendo al sujeto en cuestión, no tengo que limitarme a lo que se me ocurre, apelando a la famosa experiencia, ¿no? Que a veces se lo traen a meter en el bolsillo y volver a agarrar los libros. Uh-huh. ¿Por qué no nos contás? Porque de verdad, yo creo que ese trabajo para un programa municipal de apoyo escolar en el que ya estoy hablando, y normalmente, bueno, uno trabaja con grupos de chicos, de primero, segundo y tercer grado conjunto, cuarto, quinto, sexto, con el grupo de los ciclos. Y bueno, el otro día estábamos en medio de la clase y bueno, yo les había dado un juego, pero que también tiene mucho de trabajo. Que hay unas clasitas donde hay dibujitos que dicen auto, marcas de colores, por ejemplo rojo, azul. Y después están las sílabas, ¿no? Y bueno, lo que tienes que hacer es formar la palabra de ese dibujito. Entonces, bueno, una de las nuevas había empezado, había formado algunas palabras, y fue un rato, por eso no me di cuenta, pero si con algunas palabras me estaba costando empezar a formarlas, y en un momento agarró, y otro dijo, así no te lo hacemos nada. Bueno, así primero traté de motivarla para que siguiera, que había hecho unas palabras, pero no quise saber nada de eso. Bueno, eso es la de paz, no la cuestión de ella. Bueno, después al rato, después de eso viene el momento de la merienda, como eso de cómo la dejás. Bueno, yo al día de la como que me traté de presionar por momentos para que ella no sintiera que yo no me daba cuenta de esas cosas, la llamaba y le decía, Lisa, ¿por qué no venís? Pues mira, me estoy sentando, no me dice. Pero ella no. Por momentos iba al piso, caminaba y venía. Bueno, después, en un momento se fue contra una ventana, empezó a mirar hacia afuera, porque el lugar es un comedor, y con ventanales. Entonces me acerqué a la ventana que estaba pasando y vi que estaba llorando. Entonces, bueno, traté de contarle qué le pasaba y se arreglaba, no me hacía nada. Entonces le dije, bueno, si no me tienes nada más, no entiendo más que estoy viendo, pero por lo menos yo quiero saber qué te pasa. Con gestos a las preguntas que me quedaba, si me haces este gesto, quiere decir que sí, si me haces este gesto, quiere decir que no. Entonces le pregunté. Y hice algo yo que no te gustó, el trabajo que la clienta me sostiene, que la pase conmigo por algo en especial, bueno, ella no hacía el gesto de trabajo. Cuando ese día justo ahí estaba la mamá, a la entrada del colegio me dijo que no me había venido a buscar. Entonces le dije, papá, si me fue y la mamá no me había buscado. ¿No se enojaba con tu mamá porque no te venía a buscar? No. ¿Te pasó algo en tu casa? ¿Estás mal? No. ¿Estás se enojaba con tus hermanos? ¿Los chicos te hicieron algo? Todo era no. Y hubo un momento que me dice, bueno, en mi casa no tengo más que preguntarte. Por favor, vos tenés confianza conmigo, si me querés contar algo, no te lo voy a decir a nadie. Pero explicarme qué te pasa, si te quería ayudar. Bueno, a lo último, después de un rato de insistencia, dijo, es que yo no sé leer, y es que tal, porque yo no puedo leer, y no voy a hacer. Bueno, ya también me salió nada, y a mí me salió la atención, porque es una manera que... Yo estaba empezando a descifrar las palabras, por ahí obviamente en el trabajo de descifrar perdés el sentido de qué es lo que estás diciendo, le falta por ahí un poco de definición, pero está totalmente encaminada para lanzarse a leer en algún momento, que de hecho ya lee, ya lee. Entonces bueno, nada, la motivé y dije que no, que yo la había hecho realmente leía y que por ahí había escrito el total y que yo me comprometía, que yo los encuentro que quedaba cerca. Íbamos a compartir unos minutos las dos de agarrar el cuento y compartir el lado de la lectura. Bueno, esa cosa se calmó, pero un poco decidió en esa actitud, como que iba y venía, dice, bueno, no te quería sentar ahí en la mesa, bueno, sí, pero se volvió a la familia, y bueno. ¿Y qué edad tiene Micaela? Micaela tiene, creo que tiene 8 años con 9, no estoy segura. Está en segundo grado, pero ella repitió un grado, dice, también es un grado. Creo que fue el primer grado, pero que te dejaba hasta el segundo. ¿Te disparó, pensaste en algo con esto? En función de... Sí, lo que yo decía que era que cuando yo tuve que inscribirla a ella para la escuela, que me vino la mamá, lo que me di cuenta, me dio la sensación, le pregunté a la mamá, dice, no terminó la primaria la mamá. Prácticamente cuando le pedí la firma, le escribió su nombre y su y la letra de la mamá. No. De tercer grado, o sea, me doy cuenta de que para mí es que la mano no terminó, no sé hasta qué grado ahora. Vos llegaste a decir una reseña de la chica y todavía no terminaste de decirlo ahora, que te subiste a la sensación de que era ser analfabeta. Sí, sí, sí, tuve esa sensación. Algunas cosas que a uno se le pueden ocurrir frente a estas cuestiones. Voy a tratar de ser... lo más claro que pueda. Pero además te digo una pregunta. Sí. Yo dije que tengo 9 años, no solamente lo repitió una vez y media, sino lo repitió varias veces. Porque o empezó tarde. Entre los 8 y los 9. Me parece que tiene 8. Me parece que tiene 8. Entonces ella repitió un grado, creo que es primero. Por eso ahora está segundo. Con el 12 está en segundo curso sin haber adquirido todavía la licenciatura. Sí, mira, que falta su idea, pero yo la he escuchado leer y tranquilamente te puede leer una oración. No es tanto la dificultad de la nena, sino la reacción de la nena tiene frente a la dificultad. Porque lo que vemos en la reacción de la nena frente a la dificultad es una regresión. Es decir, la nena empieza a comportarse desde un comportamiento inferior a la edad que tiene. comportarse desde un lugar donde adquiere seguridad. Pero también hay que ver algunas otras cosas. Fíjense ustedes que lo primero, o sea, la primera cuestión que quiero señalar es que frente, cuando en la realidad actual hay frustración, lo que aparece es angustia. Y la angustia provoca rebelión. Esto es algo. Que nadie entienda que son las fuerzas armadas para evolucionar, es esto porque no. ¿Eh? Es la frustración, angustia, rebelión. Y lo que aparece en ellas es el mecanismo de regresión. Y yo insisto en que la chica se angustia y provoca una regresión, esto porque esto no sucede en cualquier dificultad de aprendizaje. Cuando nosotros estamos frente a este mecanismo, quiere decir que para que algo la frustre, fundamentalmente, y que para que esta frustración provoque angustia, el objetivo a lograr frente al cual se fracasa es un objetivo muy valorable. Muy valorable en muchos ámbitos. Digamos, no cualquier frustración provoca angustia. Hay una cosa. Sí, vale, esto sucede. Y también uno dice, hace unos días atrás, digamos, salió el cuento de Aladino y la lámpara mágica, y se me ocurrió decirlo como una idea para estudiar. Se imaginaran que estaban con el genio de la lámpara y que decían lo que diría. Entonces aquí yo pienso que quería aprender a leer escribir. Teniendo en cuenta que no me lo dijiste afuera, vamos a seguir con este tipo de asociación, claro, que no, parece que estamos vendiendo un producto que se cotiza bien en el mercado. Obviamente esto es algo muy valorado. Como digamos que está valorado, habría que verlo desde quién, ¿no? A mí se me ocurriría agregar, esta nena es la hija mayor. ¿Tiene hermanitos? Sí, dos. ¿Varones o niños? No, no puedo decir nada. Él tampoco es para que estaba, no se bueno, está bien, pero es la mayor, digamos. Es la princesa heredera. Digo, en este punto, habría que pensar qué sucede, ¿sí? En relación, me parece que este muñequito sea la mamá, ¿no? Por un momento, vamos a poner. Acá hay una cuestión medio complicada, porque una de las cuestiones que sucede, a ver por dónde lo encaro. Vamos acá. Vamos a poner como zona de desarrollo próximo, un desarrollo actual y un desarrollo potencial. ¿Sí? ¿Sí? En esta zona de desarrollo próximo tenemos a una nena que tiene un desarrollo que la habilita a un tipo de vínculo con la madre, ¿sí? Y un posible desarrollo potencial que lo ubique en un lugar donde tal vez se pierda un poco la protección de la mamá en función de la posibilidad de quedar fuera de su de la situación de su casa. Esto es un aprendizaje desde el cual ella empieza a tener un desarrollo superior a la mamá. Esto puede generar un nivel de angustia muy, muy alto. Recuerden ustedes que se había dicho que a veces el problema de aprendizaje no es solo inhibición, sino síntoma. En un principio podemos decir que la niña está inhibida para aprender lo que ella supone que debe aprender. Pero por otro lado, ¿sí? Si es síntoma y no inhibición, ya este no aprender tiene un motivo, sino la eficacia. Entonces podríamos pensarlo a esta dificultad para aprender como una necesidad de mantenerse en algún lugar donde todavía la madre pueda ser interlocutora válida, ¿sí? Hablarle del mismo lenguaje que la mamá. ¿Qué es el caso de la claro. Entonces, no aprender con una posibilidad de quedarse así, de buscar una protección. Por otro lado, Vos me decís, pero ella dice que le pediría al genio poder aprender a leer. Hay que ver qué quiere decir este pedido. ¿Poder aprender o que podamos leer? ¿Poder aprender yo sola o que este aprendizaje sea una posibilidad de interacción también con el otro? Que podamos aprender en algún momento está ubicado en este hecho. No solamente aprender, porque de alguna manera aprender también aleja a su familia. Y esto es una cosa medio complicada, porque mis hermanitos son menores y su mamá parece que puede tener una buena interacción con los hermanitos, al menos de gatear, de tener una rebota, de manejarse en ese nivel, pero en otro nivel no. En el nivel donde ella puede acceder, va a poder hablar de otra manera, va a poder superar a la mamá en algún punto, y esto, por un lado, es deseado, pero por otro lado es temido, porque en determinada edad se cae fuera de la posibilidad de seguir siendo protegida por aquel que tiene que saber más que uno. Aprender a leer para ella puede ser saber más que mamá. Y al mismo tiempo, vos decís que ya lee. A mí sí, pero para ella la yo acá preguntaría sobre el discurso materno sobre el aprendizaje de Tertullo. ¿Qué es lo que la mamá dice, le dice? No, no hace falta que le diga mirándola, dice en relación a Micaela. Porque para mí, escuchando lo que la madre dice sobre Micaela, encontraremos lo que Micaela soporta del discurso materno. Y me parece que así habría una posibilidad de destrabar este problema de aprendizaje. Porque a la edad tan temprana, y además teniendo en cuenta que esto ya es mucho más temprano, porque esta niña ya fracasó de alguna manera en su aprendizaje, esto que si bien aparece acá a los 8 es muy anterior. Tenemos que pensarlo como algo que ya viene heredando en un momento en donde era mucho más vulnerable y mucho más débil en relación a este vínculo con la mamá. Y esa cosa queda sin sufrirse a este momento y tiene eficacia que perdura en el tiempo, digo. Lo no destrabado a una edad más temprana, podemos suponer que este traba puede estar alrededor de los 6 años, ¿eh? Por eso nos equivocamos por un par de meses, pero debe haber aparecido así los primeros indicadores de un discurso materno que debe haber provocado algo en ella. Vaya a saber uno lo que hace con los hijos, ¿no? A veces. Cargan con nuestros dioses, nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma, siempre bueno. Se nos bajan nuestras cosas para dormir. A veces es una burrada, ¿no? Pero vean. Nunca. Y si el discurso no viene de la madre, que el discurso viene de la escuela. Averigüemos primero. Primero, mamá. Y luego que veamos qué pasa con mamá, tenemos que ir a otra. Pero lo primero es ver qué pasa en casa. Porque la escuela tiene poder, pero nunca tiene el poder de mamá. Permítame una pregunta. ¿Se podría contar con un texto que enseña, que me enseña a leer? ¿Sería como sacarse la culpa de ese aprender? Bueno. En general, lo del genio o pensamiento mágico, por eso yo me basaba en los 5 años, más o menos 5 o 6, porque el pensamiento mágico del niño es un pensamiento muy eficaz. Entonces, depositando todo ahí, indicaría también una ubicación, una fijación en ese momento. Yo apunté más a esa edad como la manera de buscar, es la edad donde uno busca a los Reyes Magos, donde uno busca a Papá Noel, donde uno busca el pensamiento mágico, y la cuestión que cerrando los ojos, tapándose con la sábana, desaparece el peligro. Si alguien lo prosigue haciendo ahora, no se preocupe. Digamos, recuerden que yo dije que las chicas hacían pie por el mito, o sea que podemos tener que tener pensamientos sin ningún problema y no nos pone en ningún lugar patológico. Digo, porque hay mucha fracatunga también con eso. Entonces, pero sí, está bien. Otra vez, ubicada en ese momento. Hay que ver con ese discurso que se pusieron en sí. Pero yo primero la agarraría a mamá. Porque, chicos, nada hay una sola. Gracias. efectivamente, pero también, por lo menos lo que a mí la experiencia me dice es que, sobre todo en madres analfabetas, el discurso de la escuela hacia la madre, se vuelca hacia la chica, es muy fuerte. Claro. Pero si la madre... Se va, obviamente va a salir el discurso Si no sale de acá, no sale, ¿eh? No, seguramente el discurso institucional por ahí es fuerte. No es lo mismo una madre analfabeta que una madre profesional, o que una madre que terminó secundario, o una madre que tiene determinada herramienta. Ni siquiera en el trato con los profesionales o con los docentes. Hay toda una cuestión ahí muy... Me hice acordar de algo. Hospital Pedro de Lizalde, Casa Comuna, consultorio. ¿Sí? Sí. Los consultorios en el hospital no tienen la privacidad como quisiera. Para estar privado, el que está en el consultorio al lado tiene que volverse todo. Porque son, claro, porque son cubículos y arriba se ventila todo. Yo ya había terminado de atender, estaba anotando algo en la historia clínica del paciente, y al lado había una psicóloga trabajando con una mamá. Para mamá de chiquita. En ese momento se estaba trabajando con escolares. Entonces, hay un concepto en el psicoanálisis lacaniano que se llama, o sea, el concepto es la función del nombre del padre. Tiene que ver con la ley, con la salida del ciclo del endogámico al exogámico, con salir del discurso diádico madre-hijo para que haya un tercer lugar y un tercer lugar en la cultura, en la sociedad. Entonces, lo que la psicóloga le dice a la señora, que llegaste así, podría saber más o menos cómo se llamaba, y la guarda, digo, la señora que estaba atendiendo, la psicóloga, ¿sabes? Y dice, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que su hijo no tiene incorporada la función del nombre del padre. A mí, me saltó la lapicera de la mano, digo, debe ser un simposio sobre... adopción, sobre crianza, no, pero lo que más me gustó fue la respuesta de la mujer, con esta sí fue la respuesta sanadora. Digo, no, si nadie sabe cómo se llama el papá. Y yo creo que, bueno, a veces la transmisión a mamá del pecho institucional es muy importante, pero esta mamá, si vehiculiza hacia la nena alguna cuestión que no es la correcta, debe ser ayudada a la mamá a la visualización de esto. Porque esta nena, que espera que enseñe la Aladín y todo eso, vas a saber qué carga tiene también para aprender. Y vos fijate que hay una cuestión así. Esto de, por un lado tengo que aprender, pero por otro lado si aprendo me quedo sin mamá, digamos. Esta fantasía puede jugarse de la misma manera que jugaba Lucy, la hija de Sam, ¿no? Y me parece muy interesante que hayas asociado con eso, porque si estás asociando con eso, algo tiene que tener que ver con la verdad. Yo insisto, uno no asocia con cualquier cosa, a no ser que uno esté fumado, ¿sí? Que no lo recomiendo, uno no asocia con cualquier cosa, asocia con cosas pertinentes, porque uno tiene que aprender a confiar en uno, en que las asociaciones que uno tiene son asociaciones válidas. Después, serán confirmadas o refutadas por la realidad, pero no las expresen porque sean de ustedes. No, no, a veces pasa eso. Yo cuando la veía ella, gateando por el piso, yo le digo, yo veía y decía, wow, ¿qué me ha pasado? Mira, hay muchas maneras de lograr identidad y de subjetivarse siempre, ¿eh? Me estaba acordando de un episodio de los Simpsons, donde los Simpsons iban a tener un perro, ¿no? Y había muchos motivos para que ese perro no fuera el perro del de los Simpsons. Entonces, Homero lo sintetiza cuando le empieza a hablar al perro y le explica al perro los motivos que tiene para no formar parte de la familia. Y le dice, no sos de raza, sos un perro cualquiera, no tenés pedigrí, no, no, no sos nada importante, sos un mediocre. Y de repente dice, sos un cinco. Y lo abraza y lo adopta como perrito. A veces, por el otro lado, también hay que ver cómo se juega la cuestión de identidad en un chico, porque tampoco es muy raro escuchar que las lealtades se juegan en un nivel casi impensado. Por ejemplo, la frase que podría parecer ojalá no, pero que Micaela diga, mamá, yo soy como vos. Y esto no es de un valor menor, es una cuestión de subjetivación. Yo creo que en este punto, insisto, el discurso materno tendría que ser un discurso esclarecido hacia el niño, pero para eso la madre, como dice Josefina, tendríamos que ver qué piensa esa mamá, o qué es lo que ella está transmitiendo en función del aprendizaje, porque sin duda que esa chica se angustió, y la angustia no es un mecanismo que aparece en una criatura porque sí. O sea, los nenes no se angustian al pedo. Lo que nos angustiamos al pedo somos nosotros. Somos grandes, a veces nos angustiamos porque la amiga nos juega la galleta o porque el chabón nos puso todos los cuernos. Eso no es para angustiar, eso es para cambiar de persona. Ya, digamos. Pero honestamente, cuando uno encuentra a alguien que lo traiciona, dice, uy, me equivoqué. Y va a buscar a otra persona, digamos. Pero los chicos se angustian muchísimo porque son muy culpables. Hay que tener mucho cuidado con la angustia de los chicos porque, insisto, tienen su universo tan armadito que nunca se angustian por cosas accesorias a él. O sea, cosas que no tengan que ver con el pibe no lo angustian. No están angustiados porque cae la bolsa en Wall Street. El mundo es muy chiquitito. Y el mundo, este mundo chiquito, fundamentalmente transformado por papá y mamá. Fundamentalmente. Y esto, nos guste o no, tiene que ser una variable interviniente en nuestra manera de pensar. Pensar a un chico sacado de la familia es una locura. Es una locura porque ¿qué? ¿Se lo van a llevar a su casa? No, me cago en mamá, me lo llevo a casa. Con una guardería, no. ¿Sabes una cosa? ¿Le dije que yo dejé de trabajar con chicos por eso? Yo trabajé muchos años con chicos, ya el miedo lo quería llevar a toda casa. Insisto, o sea, pulverizar a los padres, o sea, hacer una... matar, realmente, ¿eh? Una especie de Choclender, así, como generalizado. Tengo que aclarar, ¿no? ¿También? ¿No? Bueno, entonces hay que buscar qué pasa acá, pero... ¿Cómo se le va a poner con la mamá? Vení, mamá. Conta, ¿cómo le va a la negra? ¿Qué pensás? ¿Te gusta que aprenda? ¿Cómo estás? Vos aprendiste, ¿eh? Estar en confianza, en que la mujer te cuenta, no, yo no pude, no quise, se hubiese querido, pero mirá, tuve que, entonces, pero ella. Capaz como yo, que le cuesta. Claro, capaz que como yo, que le puede, y sí, claro, es tu hija, y a vos te costaba, y porque te dan lo mismo. Hay una canción de Serrat que se llama Princesa, ¿la escucharon? ¿Qué? No. Habla. Princesa es una canción de Serrat, está o en Sombra de la China, o en Serrat Tardé. Creo que está en Sombra de la China. Y hay una mamá que se dedica a tareas domésticas. Y está peinando a la hija, que la hija se va a hacer no sé qué. Entonces, mientras la peina, le dice todo. Vos, princesa, no. Yo sí, yo tuve que hacer, pero vos no, princesa. Vos no te la peina. A mí lo que me llama, lo que me imagino, ¿eh? Imaginen ustedes, con mamá, peinando y diciendo, vos no. Yo sí, yo tuve que hacer esto, pero vos no, princesa, vos. Y ella se iba a... la peinaba porque se iba a hacer estas cosas que se ponen exitoso ahora. Que no sé qué sería. Relaciones públicas, o alguna de estas cosas, no sé. Estas carreras, ¿no? Educación no. Es un tipo de carrera. Te digo por la duda, que vos pensás, no, que todos acá salimos con el logo, sí, somos educadoras, Históricamente las educadoras se cagaron de hambre siempre, y es una historia que se va a repetir históricamente. Pero digo, interesante por eso. Trabajar con los chicos sin los padres es una herida futura. Porque la verdad, la lealtad es con ellos, y las broncas son con ellos, y los problemas son con ellos. Y algunos chicos consiguen renunciar a su familia. El año pasado... Eso está bueno, a ver. En el taller de la sanitización que acá en la ciudad, vino una persona que hace proyectos de lectura y de escritura con padres. Entonces contó una experiencia con una familia en Mendoza. Un hijo de primer grado va a la escuela, la maestra le cuenta el cuento, le dice que el cuento se llama su colegio Blancanieves y bien. Entonces el chico, cuando empieza a hacer el cuento, dice, ¡ah! Yo no tengo ese cuento. Mi papá me lo lee todos los días. Pero no se llama Blancanieves y Pelotitas. Se llama Cenicienta. No, ya que se llama Blancanieves y Pelotitas. No, sí, el libro que se llama en mi casa, mi papá me lo cuenta todos los días. Entonces, va, la maestra cuenta el cuento y a la salida le pregunta al papá, mira, me pasó tal cosa. Pero leí este cuento, le dije que se estaba Blancanieves y Pelotitas, y este me dice, no, no puede ser porque es el libro que me escuchó en casa, que mi papá me lo cuenta todos los días, me lo lee todos los días y que estaba Cenicienta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos hablando del mismo cuento? Entonces mi papá le dice, pero ¿cómo que yo no estoy leyendo? Y entonces yo le dije, cuando nací a mi hijo, que a él no le iba a pasar lo mismo que a mí. Entonces todos los días yo le leo. Le digo con el que se lo invento, porque yo no sé leer. Entonces la maestra dice, bueno, esto se lo tenés que contar a los demás padres, porque él es uno de los chicos más aventajados en el aula. Porque tiene unas ganas para aprender y se fascina cuando le leo. Pero tenés que venir y contarle a los otros papás lo que vos sembraste de él, claro, y están ganas de aprender. Claro, qué maravilla. Y a veces pasa al revés, porque por ahí la madre le está diciendo, vos sos una burro igual que yo. Claro, no, exactamente, claro. Sí, sí, es justamente, son a mi gusto, dicen que son exactamente inversos de lo que están portando. Yo recuerdo lo que tenía, en esto de lo que los padres cuentan, la eficacia que tienen la cabecita de los chicos. Yo me acabo de acordar de un muchacho universitario, 20 años, el padre médico, ¿no? Y yo explicándole, que se supo por qué estaba explicando, que la relación incestuosa está prohibida no por razones biológicas, sino por razones psicológicas. Digo que es mentira, que si uno tiene sexo con alguien muy cercano, se va a salir con la cola del mono. Y el tío me dice, no. Pero no que, dice, porque ya no sé ni de qué estaba hablando. Pues, imagínense, estaba escribiendo, dice, no. Ah, perdón. No, que los chicos, la gente que tiene relaciones entre hermanos, entre primos, los chicos no hacen mogólicas. Venido muchacho. A ver, no puedo. ¿Para qué modelo? ¿Dónde está Catena? Me lo dijo mi papá. También estudié, pues yo con delicadeza, imagínense a esa altura, ¿no? En medio de toda la clase, lo primero que me salió y ¿qué pasa con este tipo? No, entonces, insisto, ¿cómo es que ustedes pensaban de las relaciones incestuosas que había en Quilmes? Porque es un mito popular este, que está muy difundido y que se ha generado a partir de una, tradición de que lo prohibido era castigado con el pecado. Digo, por el pecado se le castiga con el infierno. Miren esta cosa medio... Edipo, por ser incestuoso, fue condenado al destierro, el peor castigo que podía tener un griego. El destierro es cegado por él mismo. ¿Saben qué dijo que cegó? Se vació los ojos con un broche de Yocasta. Yocasta se suicidó. Edipo se fue ciego y al destierro. O sea que estos mitos se generan, pero más allá de esta cuestión, que me fui para otro lado, la importancia de la palabra de los padres es determinante. Con el abuelo, con el padre, y la madre tuvo estos dos hijos. Claro. Ajá. Y una tía tiene para abrir el celular. ¿Y el no, tío? ¿Y vos pensás que por el insecto? No, a mí. Disculpame, dije insecto y. ¿Querés no me pasar a la cena? Hola. ¿Sí le hablo? Ah, sí, ¿cómo le va? Marina me habló de Federico hace un mes, claro. Digo, mira, no sé, a ver, empecemos a hay un secreto, bueno, me tenés, sí, no te tengo que decir que mi papá es militar. Sí, ¿por qué? Y como vos estás en la Universidad de Buenos Aires, estás en contra de los militares y todo eso. Digo, así, ¿no? Fue la expresión que me salió. Bueno, no sé, dejemos a tu viejo de lado, vamos a ver qué pasa con vos, pero más allá de cómo has seguido todo y de que en definitiva lo que terminó sucediendo fue que el chico es el chico adicto a la cocaína y que estaba fenómeno con la cocaína y había logrado una identidad con la cocaína y que por lo tanto él se sentía bien con la cocaína y que estaba ahí porque la hermana, que era alumna mía, y la mamá, que no era alumna mía pero que quería que se trate, lo habían mandado a este psicólogo para tratarlo de su afición a la cocaína, pero él no quería estar la cocaína porque la cocaína le había dado identidad. Podía empezar a ser fuerte, su grupo de sostenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Logró una subjetividad, una subjetivación que no había conseguido en su familia, la logró en su grupo de pertenencia sexual a través de ser un chico que consume droga y que es el más valiente de ellos para meterse en las vidas, a buscar a los líderes y a toda esa gente. Entonces ahí, él me dijo, dejé de ser el boludo para ser un tipo que la mueve pesada. Y entonces, bueno, te deja la droga, dice la droga, no. Yo digo, bueno, entonces yo no te puedo llevar nada. De la droga, ¿qué sabes a vos? Yo no sé nada. Así que si algún día querés dejar de, querés volver a sentirte un boludo y empezar a hacer un poco de careta, vení que yo te ayude. Pero mientras te digas en la cocaína, no. Y estaba, no sabes qué bien que me hizo el otro día cuando me llamaste, pero pasó así, me llamó, se lo llamé, cuando lo llamé, se estaba haciendo del consultorio. Y me dice, a ver, le voy a contar porque está, que cuento eso, ¿no? Y me dice, estaba en la puerta del consultorio y me dice, ¿no sabes qué bien que me hizo el otro día cuando me llamaste? Y digo, ¿por qué? Sí, porque estaba recontra de vuelta con los muchachos y fui corriendo a través del teléfono y me sentí bien cuando lo vi. Y yo dije, después dije, te voy a llamar a la mujer y te pegaste otro saco, ¿sí? Entonces, la identidad y la subjetivación. A veces, uno logra identidad desde cualquier lado. Puede ser el chico que no aprende y está puesto en un lugar que le da identidad. Puede ser el chico que no habla y está en un lugar que le da una identidad, una subjetivación en un mundo anónimo. Uno pasó con este que encontró, de un chico de uno con vos que están hablando de que muchísimo que lo sigo, que lo hablaba en la escuela. Sí, con esta, como el demonio. El chico dijo, le dijo a la madre que él iba a hablar y lo cambiaba de escuela. Claro. Porque en esa escuela él era el que no hablaba. Claro, claro. Y ahí tenía un lugar donde estaba, donde está cómodo, donde se mueve y es reconocido por los otros. Yo no se asombraría de por qué uno es reconocido. Y, o sea, con tal de ser reconocido. No, negativo. No importa, no importa. No importa. Porque el matador de esas también no hablaba en la escuela. Pero se logra, a ver, ¿saben lo que es una cámara Fester? Se estaba observando la experiencia de una cámara Fester de una familia. La familia, estaba la terapeuta familiar, lo que me llamó la atención el pibe, ¿no? Estaba dos hijos, papá, mamá y un chico que lo ve, y yo estaba todo quemado el pibe. Quemado no por cama solar, quemado. Entonces, se mantenía una dinámica familiar, y el chico en silencio, no habla nunca, o sea, de repente se para, están hablando, se para. Sale de la gente donde está, se pone frente a la madre, se arrodilla y le dice, ahora que estoy quemado, me vas a mirar. Quiero decir, lograr algún tipo de posición en un contexto determinado, a ver si uno paga precios increíbles. El asmático, que le tiene problemas de aprendizaje, que le duele la panza. Aquel que ocupa, o sea, ocupar algún sitio donde uno es reconocido. No se sabe por qué se ha reconocido. Y eso también hay que tenerlo presente con los problemas de aprendizaje. Necesariamente los chicos, los grandes, todos, ocupan algún sitio y se reconoce y logran algún tipo de legitimidad en algún cierto lugar que muchas veces termina siendo un peso enorme. Y llevarlo adelante es una cuestión muy penosa, muy una contramano de la vida. En otros casos uno observa que hay chicos que tienen encima todo el peso del padre, por ejemplo. Los varones, a veces digo los varones porque son los que más tengo en mente por algunos comentarios actuales y por un registro histórico de estas cosas, pero cargan con un peso a veces y los padres los aplastan, ¿no? Los aplastan. O sea, es muy difícil ser más que la eminencia, ¿vieron? Pues a uno le queda nada más que un lugar ahí medio choto. Claro, si lo más está, uno no puede ser lo más. La única posibilidad que tiene, ¿cómo hace uno para ser una eminencia cuando tiene una eminencia? Tiene que matar a la eminencia, es la única manera. Matar a la eminencia es un problema, porque entre otras cosas que son americanas. Pero además, el asesinato no está bien visto en nuestra sociedad, es un problema. Entonces hay un montón de cuestiones que a veces hacen que uno diga, aplasta y prefiera ese lugar, porque es un lugar... A ver, ¿qué le podría pasar a una persona que tenga un enorme deseo de matar al padre? Podría discapacitarse de tal manera que le fuera imposible hacerlo, por ejemplo. Y de esa manera lograría una síntesis perfecta entre su deseo y su imposibilidad. No es que no lo mato por porque no quiero, no puedo, boludo. Entonces, acá hay cuestiones que, a ver, están por fuera de lo que es un problema pedagógico, pero hunde sus raíces profundamente en cuestiones que hacen a la existencia misma. A ver, hermosa gente, pensémoslo por un minuto. ¿Qué estamos haciendo todos acá? ¿No estamos buscando de alguna manera convertirnos en lo que queremos ser? ¿Buscar algún tipo de identidad? O sea, seguir construyéndonos en función de alguna carencia que por suerte tenemos, que nos impulsa a construirnos. Y bueno, este es un camino, pero hay un montón de otros caminos. Y algunos otros caminos son complicados para la gente que los transita. Aún estos caminos a veces son complicados para la gente que los transita. Se habrán encontrado en el camino, en 5 años de carrera, con gente que estaba acá, y porque no tenía que estar acá. Y se fueron quedando, ¿vieron? Espero, va. ¿Se imaginan después? Imagínense. Un chico que quiere ser médico, ¿se lo pasó? No puede aprender. Es una locura. Es un tipo, pero... un tipo normal. No sé, no puede. Y rema. Y hay que ser médico. Hasta el punto que el otro día rindió un examen, un examen parcial, y me dijo, no sé para la mía, ¿cómo? ¿Cómo más? No contesté, está con 9. Hay un problema, ¿no? Entre su percepción de lo que sabe y lo que provoca, lo que produce. Pero además es una familia en la cual él logró una subjetivación particular en el lugar del que no puede aprender. Pero por otro lado, los brillantes de la familia no son nosotros. Digamos, una generación de 4 chicos de la misma generación, donde todos los que son todos brillantes, menos el que es el boludo, digamos, de este grupo. Ahora, los otros 3 que son brillantes, uno tiene una cardiopatía que en cualquier momento puede. El otro tiene algo en el cerebro que no se sabe si crece o si no crece. La otra, él está sanísimo, es un roble. ¿Vieron? Imagínense a un muchacho, una científica. ¿Esto que se imagina? Así. Claro. No va ni para adelante ni para adelante la facultad. El chabón está todo calado. El pibe está absolutamente convencido en algún lugar de su cabeza que si aprende, se enferma. Lo está empezando a verbalizar. Y se angustia. A veces apelo al último recurso. Los otros 3 no me tuvieron la mente psicólogo. No, el último recurso, el ultimito. Y el chavo dice, ¿qué es lo que garantía? Me anda a cagar, digo. Es una interacción bárbara. Pero digo, el miedo que tiene un miedo terrible. Tiene un miedo terrible. Todos los universitarios de su familia están todos tocados. Algo les pasó. Pero en serio, ¿eh? Nunca vi una patología, parece que se recibieron 4 bandidos y le dieron la enfermedad. Viene en un combo, ¿eh? Sí, es más patológico. Pero no salva uno No está todo, es increíble esto. Y el tipo, claro, se preserva. ¿Lo que te crees? ¿Qué voy a hacer si me muero? A ustedes, si ustedes me iban a elegir el título o morirse, digamos, ¿eh? El título, y te morís, o sin título y todo bien. No es para elegir. Bueno, ustedes piensan que el chico tiene un problema de aprendizaje, mierda, sí, pero no tiene que ver con la cabeza del tigre. No tiene que ver con su capacidad cognitiva, con su CI, con pindonga. El tigre está pánico. ¿Alguna vez sintieron pánico? Pánico. ¿Eh? O sea, pánico no es, ah, mira, sí, me da cosita. No. Pánico es, te quedás paralizado. Bueno, el chabón tiene pánico. Pero es tan panicoso, pero realmente, que yo a veces tengo que decirlo, vos no querés admitir que estás todo cagado. Porque tú, en este diálogo con los chicos, es muy común, digamos, yo hablo más o menos así, con los, por ahí con la gente más formal, pero ese chico tiene que darse cuenta, y a él le cuesta mucho admitir el miedo. Miedo a enterarse de muchas cosas, ¿no? Hay un secreto familiar, la abuela, le dice, si vos supieras lo que tu padre le hacía a tu madre. Los padres están separados, no sé qué onda. El padre parece que estaba en los servicios, no sé qué cosa. Bueno, si vos, la abuela le dice. Y yo le digo, ¿no le preguntaste qué carajo le decía? No. Mira, pará. ¿Tu abuela te está diciendo que tu padre, si vos no le preguntaste a tu abuela? ¿No le preguntaste a tu madre? No, yo no quiero saber. ¡Está todo cagado! El chabón no quiere aprender, no quiere saber, porque saber es peligroso. Saber es peligroso porque si sabes te morís. Y saber es peligroso, porque si sabes, te enterás de un montón de cosas que te van a hacer daño. Ustedes piensan que es un problema cognitivo. Aparte, lo ven, está tanto minuto y te das cuenta que el pibe te da cualquier cosa, no es un problema cognitivo. ¿Entienden por dónde va esta otra cuestión? Este es el tema que te introduce en la lectura psicoanalítica de la dificultad de aprendizaje, que obviamente nos habilita a otro espacio. La psicopedagoga que me deriva a este chico, a este adolescente que me llamó el padre recién por teléfono, es una psicopedagoga que recibe a un pibe con problemas de aprendizaje, pero que se asusta. La psicopedagoga se asusta. Sí, y se asusta ¿por qué? Porque me dice por teléfono. Me dice, mira, yo sé que vos no atendés adolescente, pero te pido por favor que atiendas. Yo no, te pido por favor que atiendas adolescente, yo no sé por qué pasa esto, pero tengo una seguidita. Me dice, atendelo por favor, porque soy un chico que de repente tengo la sensación, él no me lo dice, pero tengo la sensación de que alguien está hablando. A ver, ¿qué quiero decir con alguien está hablando? Que no es que es alguien que te habla, como una mente brillante, no sé si no. Una especie de delirio auditivo, ¿no? Y estaba tratado por problemas de aprendizaje. ¿Te imaginas qué locura? Digo, hablando del término. Soy un chico que está escuchando voces. Bueno, estás en problemas de aprendizaje, está medio loco, ¿no? Pero está medio loco y que lo trata. Por ahí es un chico que tiene que ser internado rápidamente para evitar cualquier tipo de locura, porque esa voz que te dice, no, ahora qué lindo que sos, pero también te dice, mira, che, anda a parar el tren, por favor, porque, claro, dicen cualquier cosa. Son las mismas voces que te dicen, todos tenemos esa voz. ¿Vieron esa voz que nos dice, no sos para él? Es la misma voz, delirante, claro, ¿no? Pero a veces, en cierto momento, es una voz jodida y que dice otras cosas. No sé qué le dice, vamos a llamar el super yo, no sé qué le dice a Melanie. No sé qué le dice el super yo. Pero esto habla, y cuando se produce algún problema psíquico grave, bueno, esto habla de una manera jodida. Bueno, no quiero llenarlos de ejemplos, simplemente era para tratar de mostrarles nada más que una miradita sobre otra realidad. Otra realidad que yo sé que ustedes no ignoran, o por favor, no supongan ustedes que yo creo que ustedes salen de una media, viven en un choquete, salen del choquete y dicen, hay gente que tiene problemas. No, yo sé que no es así. Pero simplemente les digo que muchas veces, muchas cuestiones relacionadas con la dificultad de aprender, no tienen que ver con el objeto de estudio en sí, sino con una ideología que sostiene la dificultad. Esta ideología puede ser, quiero ser como vos, puede ser, no quiero salir de aquí, quiere ser, tengo miedo de quedarme solo, o sea, un marco ideológico que sostiene una problemática, tengo miedo de enfermar. Estas cuestiones creo que hay que ponderarlas, porque si no, es lo mismo que darle, que confundir a un desnutrido con un anorexico. ¿Sí? Y me parece que la intervención es distinta, si bien si tenemos un perfil distinto. Al menos para no lastimar. No sé si vamos a curar, pero al menos orientar adecuadamente para que el chico vaya por el que quiera. Eso no significa que tenemos que dejar de lado, por ejemplo, la investigación que les conté que hice en ese grupo de chicos. Ese no fue un trabajo donde yo les dije que le pasaba el alma a cada uno. Les metí mediadores y andamiaje y, ¿no? Y escritura y toda la pedagogía que nos permite todo lo que sabemos de cognición. Pero me parece que también tenemos que tener la oreja abierta para otras cuestiones que son evidentes y que suceden cotidianamente. Pregúntense ustedes, pueden hacer un análisis. ¿Qué obstáculos han tenido para estudiar? ¿Dónde estuvieron su sector? ¿Qué les pasó en determinado momento? ¿Si realmente eran problemas cognitivos cuando no podían leer una materia? ¿Si no estaban contaminadas por otras cuestiones? ¿Si la vida no se les presentó? Mi hija mayor me dice hoy llorando. Llorando, miren, estoy haciendo una confesión de padre. Quiero que la valoren en su justa medida, que es alto. Me dice llorando, papá, quiero dejar esta materia. Llorando. Me dice, ya sé que no soy yo, que es mi super yo, pero yo tengo mi super yo totalmente distribuido. Y uno de los que lo tiene es todo. Digo, bueno, nena, parece psicóloga, bueno, sí, estoy de psicología. Le digo, dice, no me puedo concentrar, me siento estudiar, me angustio, me siento mal, además me siento una vaga, una pelotuda, porque no puedo estudiar, esta boludez, que la sé, pero no la puedo incorporar. Y esa de tener un cociente intelectual de 40.000. Pero digo, no sé a quién salió. A mí no, es brillante. Pero evidentemente está pasando por una coyuntura, me dice, no, pero soy yo la que tiene problemas. Digo, vos, estudiante de psicología, hija mía, le digo, ¿no? Las dos cosas. Vos pensás que uno es uno, que no es uno y lo que le pasa. Que el sujeto no es biopsicosocial, que nada más es psico o bio. Social no. No, pero ¿cómo puede ser? Bueno, empezá a considerar que tenemos las patas metidas entre lados, como mínimo. Y que evidentemente esto que le está pasando afuera está jodiéndote en tu performance intelectual y no por eso es una pelota. Bueno, todas esas cosas. Obviamente tiene un problema de aprendizaje, no puede aprender evolutivo. Juro, que yo soy de mi hija, aprender evolutiva en el viaje en tren. Todas las materias juntas. ¿Por qué no la puede aprender? No la puede aprender porque está atravesando una cosa que va en trauma por ahí. ¿No? Sí, que uno la cuida toda la vida para que se le cruce sin salir y le caiga en la existencia. Pero bueno, ella también tiene que aprender a defenderse. Tiene que aprender a saber cómo hacer con esto. Entonces dice, bueno, pero voy a hacer una vaga. ¿Vieron todos los supersexos? Bueno, hay que tranquilizar un poco a usted y le digo, ¿esto no es despertador? No. A mí ya me tienen cagado, pero me marcan el tiempo con los relojes. Bueno, perdón, a pesar de la dispersión, creo que hablamos siempre de lo mismo, con distintos seguidores. ¿Esto fue leído así, fue escuchado así, fue entendido así? ¿También fue? ¿Sí? Bueno, entonces les ruego. El lunes que viene voy a tener que hacer en la primera parte del seminario lo que no pude hacer porque no me dejaron. Son conscientes que no me dejaron. ¿No? ¿Te hacen cargo? ¿Vos te haces cargo? Mira, no me dejaron. ¿Sí? ¿Vos te haces cargo? ¿Vos Josefina interviniendo constantemente, molestando? ¿Vos te haces cargo? No. Entonces, en la primera parte, ¿qué es lo que yo quería hacer? Darle el esbozo de Piaget, el Vygotsky, digamos, de cognición, que ustedes ya saben, pero para nombrarlo y que refresque. Y en la segunda parte nos metemos directamente en el último análisis y terminamos los tres bloques, ¿sí? La respuesta desde afuera, la cognición y lo afectivo. Y a ver si después podemos avanzar en lo nuevo, ¿vale? ¿Les parece bien? ¿Vale? Como si medio... ¿Qué pasó? Siento como que... Hay una película que todavía no terminó de pasar. ¿no? ¿No es así? ¿O solamente están podridos? Porque a veces se confunde, ¿no? Uno cuando está frente a una mujer, a veces dice, ay, estás asombrada de que también estás sosteniendo los ojos así, pues se duerme. Y uno piensa que es asombro y son nada más de los lentes de contacto, ¿ves? ¿Eh? Bueno, seguimos la próxima, ¿sí? Antes que se vaya al... ¿Se dice en auto? Hoy que te digo que te vas a buscar, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bien, me den el otro. Gracias. yo las vi y estoy bajo el puente. Entonces las tomo así. Vos venís en bueno, por ahí venir. Bueno, si vos venís terminando, ¿sabes mejor que venís allá? Yo creo que sería así. No, me estaba por el sitio. No, no, la fue en medio. No, no, pero vos. No sé, me metí a pronto. Pero más, pero vos no metí. No, yo planteé tu casa en el pajarito. ¿Sí? Para discusión grupal. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Y le planteé tu tesis de la energía y todo. Se quedaron un rato de risa. Y después llegamos a una conclusión. No, pero salió bueno, ¿eh? Porque en realidad usamos esto como... Aguantamos acá.